Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2013. Punto número 1. Aprobación si procede del acta de la sesión plenaria ordinaria número 19/2013, celebrada el día 30 de octubre. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? Punto número 2. Dación de cuenta del decreto de alcaldía número 8036/2013 de 8 de noviembre, relativo al cese de don Miguel Ángel Maestro Moreno y nombramiento de doña Olivia Arriba Casas como administrativo del Grupo Municipal del Partido Popular de Baracaldo. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? Punto número 3. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía números 7725/2013 de 23 de octubre, 7749/2013 de 24 de octubre, 7830/2013 de 29 de octubre, 8224/2013, 8225/2013, 8262/2013 de 15 de noviembre, 8304/2013 de 18 de noviembre, 8387/2013 de 20 de noviembre, 8475/2013 y 8476/2013, ambos de 22 de noviembre. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? Punto número 4. Propuesta de aprobación si procede del expediente de modificación de créditos mediante créditos adicionales número 201-3-CA08 al presupuesto municipal en vigor. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? Punto número 5. Propuesta de aprobación si procede. Perdón, sí. Pasamos a votación, perdón, discúlpenme. ¿Votos a favor de este punto del orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado entonces por 21 votos a favor y 4 abstenciones. Punto número 5. Propuesta de aprobación se procede de expediente número 201-3H01 de modificación de créditos mediante habilitación de créditos al presupuesto del Organismo Autónomo Municipal de Escuelas Infantiles de Baracaldo. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? Tiene la palabra el corporativo de Bildu, Luis Alberto Rauna. Señor alcalde, buenas tardes. Arratsaldeon guztioi. Bueno, esto es un poco incidir un poquito más en lo que ya se ha comentado en los diferentes consejos. Y vamos a hacer una única intervención para los puntos 5 y 6 por entender que se trata del mismo tema. Esto que vamos a comentar, ya lo saben ustedes, señoras y señores del equipo de gobierno, por haberlo oído en repetidas ocasiones, a ver si esta vez es la buena y que no haya que repetirlo más veces. Queremos reiterar una vez más, como hemos apuntado anteriormente, que no entendemos estos expedientes de créditos adicionales, o llamaríamos trasvases de dinero de un lugar a otro del presupuesto municipal, destinados a ajustar nóminas, seguridad social, etcétera, teniendo en cuenta que estos parámetros citados están contemplados dentro del capítulo 1 y son gastos fijos. Digan ustedes lo que digan, estos parámetros deben de estar contemplados desde el inicio del ejercicio, por ser, como hemos dicho, cifras fijas, si no hay variación en el número de personal, caso que no se contempla. Si el montante del presupuesto de sueldos, seguridad social, etcétera, es de 5 millones, es un ejemplo, y se adjudican 4 millones, una de dos, o se sienta la gerencia correspondiente con el o la responsable del área y revisan a la baja sueldos e impuestos para adecuarlos a dicho presupuesto, o la segunda opción, que el responsable del área, ante la, suponemos, alarma y nervios de la gerencia correspondiente, le diga, esté usted tranquilo o tranquila, que cuando llegue el momento arreglamos el tema. Creemos que este último es lo que se hace y que se viene haciendo desde hace tiempo, y decimos que esta forma de actuación no se atiende al trabajo ni al diseño de unos presupuestos bien trabajados y estructurados, porque entendemos que otros parámetros pueden variar, gas, luz, averías, imprevistas, etcétera, pero los de capítulo 1 no. Señoras y señores, presupuestos ajustados y no holgados. De esto, justo es decirlo, se me ha reconocido en más de una ocasión tener la razón. Pero parece ser que se va a seguir haciendo lo mismo a futuro, y esto es lo que queremos evitar. Bildu nunca ha estado en la postura de no pagar nóminas ni de la seguridad social ante los trabajadores y trabajadoras, faltaría más. Y si esto sigue ocurriendo, ustedes tendrán que dar explicaciones. Por todo esto, esta va a ser la última vez que este grupo municipal va a votar a favor de este vaivén de créditos adicionales para cubrir estas necesidades fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, que deben de estar cubiertas desde el inicio del ejercicio y no estar debatiendo a estas alturas del año de aprobar o no aprobar para que cobren o no. Votaremos a favor. Votos a favor de este punto del orden del día. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por 25 votos a favor. Pasamos al punto número 6. Propuesta de aprobación se procede de expediente de modificación de créditos mediante habilitación de créditos número 2/2013 al presupuesto del Organismo Autónomo Municipal Instituto Municipal del Deporte. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? Sí, tiene la palabra el corporativo, señor. El señor, perdón, señor Rodríguez Vázquez, tiene la palabra. Vale, arratsaldeon guztioi. Parece que se acerca el mes de diciembre, mes de celebraciones, de cenas con los amigos y sobre todo de la llegada del lonchero con sus regalos. Esta vez, al albor de estas fiestas, parece que al señor alcalde le hacía ilusión celebrar de forma especial estas sus primeras navidades como alcalde. Parece que ha querido ponerse el disfraz de lonchero y llenar el saco con el dinero de las nóminas de los trabajadores de las escuelas infantiles y del IMD. La verdad es que si bien el 25 de diciembre tenemos la costumbre de recibir a Olenchero, el día 28 es el Día de los Inocentes y me temo que por mucho disfraz que se ponga, los trabajadores de ambos centros van a ver todo esto como una inocentada más que como un regalo. Si no fuese por lo grave de la situación, esta entradilla hasta podría parecer graciosa, pero me temo que los trabajadores de las escuelas infantiles o a los del IMD no les habrá hecho ni gota de gracia el problema que han tenido durante estas semanas sabiendo que necesitaban de una corrección en la partida de gastos de personal para el pago de sus nóminas. En los consejos de las escuelas infantiles y del IMD, sus presidentes ponen de manifiesto esta situación, una situación que ya les habían transmitido los técnicos hacía tiempo. Indudablemente, en el caso de un presupuesto, una previsión puede tener desvío, pero en la gestión diaria del mismo existen herramientas para poder corregirlo. Sin embargo, por lo comentado en el consejo del IMD, queda claro que no se trata de un error, sino de una forma de trabajo. Nuevamente aparecen los papelitos del señor portavoz del Partido Socialista, hoja de ruta, que le llama él. Todo eso, que ninguno de los concejales de la oposición podemos llegar a entender, está en esos papelitos. Si me preguntasen qué tipo de seguimiento se hace sobre la ejecución del presupuesto en estos organismos autónomos, lo definiría así. Seguimiento a salto de mata. Allá donde me sobra un poco de dinero, lo transfiero aquí, que es donde lo necesito, y además estoy tranquilo porque sé que tengo un colchoncito en el capítulo 1, ya que no se cubren sustituciones, existen bajas y hay jubilaciones anticipadas. Insisto, seguimiento a salto de mata. Por intentar ver algo positivo en todo esto, nos congratularemos si finalmente los trabajadores de las escuelas infantiles y del IMD reciben su justo salario, pero debemos pedir al equipo de gobierno mayor rigor en el seguimiento de la ejecución de los presupuestos y no dejar para última hora la resolución de este tipo de problemas. Socialistas vascos. Sí, gracias, señor alcalde. Tomo la palabra, además, y aprovecho también para contestar al representante portavoz de Bildu en esta materia, así como al del Partido Nacionalista Vasco. Vamos a ver, aquí hay que aclarar las cosas. La fotografía de un presupuesto no es la misma a 2 de enero que cuando finaliza el ejercicio. ¿Por qué lo digo? Parece a veces aquí que hay concejales que no están situados en Baracaldo. Bueno, pues este presupuesto del año 2013 dispone solamente de diputación, de 5,3 millones de euros menos. A medida que transcurre el tiempo del ejercicio, se van ejecutando los presupuestos y hay partidas en las que se van haciendo, consiguiendo ahorros, y luego se hace una transferencia, como es en este caso. Creo que el problema fundamental sería si no hubiera recursos de dónde poder sacarlos. Decir, por ejemplo, que se hace, no sé cómo ha dicho cambalaches o alguna expresión así, oiga, es desconocer lo que está sucediendo en todas las administraciones. Todas las administraciones están produciendo lo mismo. Tengo una convocatoria de pleno de Guecho, fíjese usted, bien cerca, donde gobierna el Partido Nacionalista Vasco, que indudablemente, y concretamente el área de Hacienda también, lleva varias transferencias de crédito. ¿Por qué? Porque esa es la herramienta. Dice usted, no, durante el ejercicio se vaya haciendo, se adopten medidas o se cojan herramientas para paliar este problema. Esta es una herramienta, acudir al crédito adicional. ¿Sabe lo que pasa? Que tradicionalmente los organismos autónomos disponían, al finalizar el ejercicio, disponían de remanente de tesorería, pero indudablemente la caída de ingresos, la escasez de recursos de las administraciones públicas no es ajeno ni tan siquiera a los organismos autónomos y sus remanentes de tesorería pues dan muy justos o incluso negativos. Entonces, insisto, el problema sería si no habría recursos con los que financiarlos. Los hay, se da dinero, se pone dinero en esas partidas donde se produce la escasez y todos contentos y todo se sufraga y todo se paga. Ha dicho el portavoz de Bildu que se bajen sueldos con el dinero que haya. Oiga, aquí nadie ha hablado de bajar sueldos, lo habrán dicho ustedes. Yo digo de que se produce ahí una escasez porque el remanente de tesorería fue negativo y acude el ayuntamiento porque al final el montante total de la práctica totalidad de los dos presupuestos proviene de los recursos de todos los baracaldeses, es decir, de los recursos del ayuntamiento de Baracaldo. Sí, tiene la palabra Grupo Bildu. Bueno, no hemos dicho en ningún momento lo de bajar sueldos. Al contrario, leo textualmente. Bildu nunca ha estado por bajar sueldos, ni quitar sueldos, ni seguridad social de los trabajadores y trabajadoras. Nunca. Faltaría más, he añadido. Lo que hemos dicho es que si al principio del año, como dice que bueno, hay 5 millones menos en el presupuesto, lo que tiene que hacer es ajustar los sueldos al presupuesto. Y no hay más. Eso es lo que decimos. No decimos más. Y lo de bajar sueldos lo dice usted. Nosotros hemos dicho que no queremos bajar sueldos, nunca hemos estado por eso, ni recortar en seguridad social, ni nada. Bien, sí, tiene la palabra el Grupo Nacionalistas Vascos. Sí, a ver. La fotografía varía. Ciertamente, la fotografía, según va pasando el tiempo, va variando. Tenemos herramientas de modificar las cuentas y una de ellas es esta. Y estamos, recuerdo, en noviembre. Y como efectivamente la fotografía varía, el ayuntamiento, hasta al menos en 3 ocasiones, ha tenido la oportunidad de corregir esta fotografía. A finales del 2012... el último trimestre, Diputación presenta una preliquidación con los fondos previstos para ese año del 2012. Debemos tener en cuenta, bueno, obviamente son liquidaciones negativas y debemos de tener en cuenta que el fondo es un fondo de riesgo compartido, se anticipa, se da cuenta en el año 2012, en este caso, la cantidad prevista de recaudación que nos correspondería y con eso se hace la planificación del año. En el cierre del ejercicio se corrige esa previsión, puesto que la bola de cristal siempre no funciona, con la realidad. Y esa liquidación es la que marca, en el caso de que sea negativa, es decir, que los ingresos a cuenta sean superiores a los que finalmente se tendrían que haber proporcionado, nos obligaría a devolver la cantidad a la Diputación. Si fuese al revés, recaudaríamos ese dinero a más para el año 2013. Finales, como decía, finales de 2012, Diputación hace la preliquidación. Primera oportunidad que hemos perdido, 28 de diciembre, prórroga de presupuestos. Hay un decreto de alcaldía de ese día donde prorrogamos presupuestos y la cantidad que ahí sí se recoge de una de las dos cosas que en esa preliquidación se ofrecen es la previsión para el 2013. Los ingresos que van a disfrutar los ayuntamientos en el 2013 se ofrece ahí y ustedes la... Luego, al señor Rodríguez, que había finalizando, está agotando usted los 2 minutos que le corresponden según el reglamento orgánico municipal en el turno de réplica. Vale, un segundito. La segunda oportunidad que se pierde es en febrero sale la liquidación definitiva y es el segundo momento en el que podían haber reflejado la foto real. A partir de ahí, insisto, estamos en noviembre y cualquier modificación para ajustarnos a la realidad debería haber sido hecha con anterioridad. Socialistas Vascos. Sí, gracias, señor alcalde. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que es que nosotros nos negamos a hacer la foto real, de verdad. Y hemos de trabajar precisamente por no hacer la foto real. Quiero decir que hay menos recursos. Eso significa que hay que hacer recortes. Yo me gustaría, de verdad, les invito a decir dónde los hacen, dónde los hacemos. Yo no creo que un presupuesto deba ser un compartimento estanco e inamovible. Un presupuesto tiene una serie de partidas en las que se pueden hacer, ir consiguiendo ahorros, bien por distintas circunstancias. Si se necesita, en este caso hay dos organismos autónomos que lo necesitan, acudimos, se sufraga esa cantidad que tienen el déficit y se palía. Y sigue todo absolutamente igual. Quiero decir que si padecemos de unos recortes este ayuntamiento, como todos, insisto, que sé que todos los ayuntamientos estamos padeciendo recortes y que estas transferencias se están produciendo en todos los ayuntamientos, está viendo. No creo que tengamos que aceptarlo y decir, bueno, pues como hay menos, vamos a hacer la foto fija y de aquí no nos movemos. Yo creo que no, precisamente. Y lo que nos tiene que permitir es esto. Para paliar unos posibles déficits que hay en unas partidas o en unos organismos autónomos en este caso, vayamos a sufragar el ayuntamiento, porque también son ayuntamiento. Sí, señor Rodríguez. Milisegundos. Termina con no, esto. Lo que le corresponda. Vale. Usted ha dicho que nos negamos a hacer la foto real. La realidad es tozuda y yo le aconsejaría que adaptase la foto a la realidad. En este caso, por el bien de los empleados del IMD y de las escuelas. Y dice que por no hacer recortes, que ya los están haciendo. Venimos del pleno de julio, recuerdo que estuvimos aquí debatiendo recortes y la herramienta o la muletilla que se empleó en aquella ocasión está siendo la misma que se está generando en este momento. Con lo cual, le recomiendo que fijen la foto real y se ajusten lo más posible a la realidad. Socialistas Vascos. Sí, concluyo brevemente. Y es verdad que la realidad es tozuda, pero precisamente y por el bien de todos los trabajadores se hacen estas transferencias. Vamos a proceder. Y usted lo sabe, además. Vamos a proceder a la votación del punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Punto número 7. Propuesta de aprobación si procede de modificación número 3 del contrato suministro mediante la modalidad de arrendamiento con mantenimiento renting de elementos de impresión, impresoras, máquinas multifuncionales, fotocopiadoras, fases, escáneres y elementos de reprografía destinados a su uso por el Ayuntamiento para el periodo comprendido entre los ejercicios 2010 a 2015 adjudicado a la empresa Sumofic II Sociedad Limitada. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? ¿Votos a favor de ese punto del orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Punto número 8. Propuesta de aprobación se procede de la modificación de las bases reguladoras del premio Baracaldo Empresa Innovadora del Organismo Autónomo Ingural de aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de julio de 2009. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? Sí, tiene la palabra el Grupo Socialistas Vascos. Simplemente para anunciar, para dar las gracias a los grupos que han apoyado esta propuesta. Bien, ¿votos a favor de ese punto del orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Punto número 9. Propuesta de aprobación se procede de la ordenanza reguladora de las fiestas de barrios de Baracaldo. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? Tiene la palabra el Grupo Ezker Anitza. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muy brevemente, simplemente por resaltar, porque yo creo que es motivo de congratulación por parte de todos y todas las que estamos aquí, el que se traiga una propuesta de ordenanza reguladora de fiestas de barrios de nuestros municipios, en la cual han participado no solamente los representantes, los de los diferentes grupos políticos de esta corporación, sino también el tejido asociativo y quien está participando activamente en el desarrollo de dichas fiestas de barrios. En este sentido, decir, en lo que a mí me toca como representante de Ezker Anitza e Izquierda Unida, decir que hemos asumido, y así se ha reflejado en las aportaciones hechas por escrito, las enmiendas presentadas por dichas asociaciones y colectivos, y en ese sentido pues reiterar el agradecimiento al trabajo colectivo hecho entre todos y entre todas. Bildu. Arratsaldeon. Antes de comenzar con mi intervención, me gustaría, en base al artículo 61.2, que recoge la enmienda in voce, me gustaría hacer una enmienda in voce al artículo 9. En la comisión informativa se hizo una enmienda in voce con respecto al tema de la antelación con la que habría que avisar al ayuntamiento de la convocatoria de la asamblea. se quedó en comisión informativa que iba a ser con antelación al menos de 10 días hábiles antes de la celebración. Y en el texto que se nos ha pasado en el expediente del Pleno no figura si son días hábiles o naturales. Entonces, me parece que nos parece al grupo que sería interesante que apareciera que son días hábiles. Pues, yo creo que efectivamente si es así, al lugar a esta enmienda. No creo que nadie tenga o cuestione esta enmienda si efectivamente los días son naturales o hábiles y corresponde que sea así. Yo creo que no habrá ningún problema en incorporarlo, en este caso, a la ordenanza. Bien. Sí. Sorionak bihotz bihotzez. Zuek egindako lana gaur gauzatuko da. Bi urte beranduago lortu den arren, ordenantza berria izango dugu. Zuek idatzitakoa. Duela bi urte, udalbatzagela honetan, prozesu parte hartzaile baten bitartez, jaietako ordenantza gaur eguneratzea adostu genuen. PSOEk kontran bozkatu zuen, eta nabaritzen da sozialistak kontran zeudela. Ez dute ez da alegin txiki bat egin testu berria izateko. Bi urte geroago, auzoko jai batzordeek gogore egin diote lanari, ordenantza on bat izateko. Gaur, aurrera aterako den lana ez da politikoena, baizik eta zuena. Eskerrik asko zuen lanagatik, zuen konpromesuagatik, eskerrik asko hor egoteagatik. No os habéis rendido, a pesar de que los obstáculos no han sido pocos. Hoy vamos a aprobar una ordenanza que recoge por fin a todos los barrios de Baracaldo, a los que contaban ya con fiestas y a los que las perdieron hace 17 años. Desde EH Bildu queremos felicitaros por vuestro impecable trabajo. Habéis trabajado duro, habéis puesto vuestro tiempo a disposición de las vecinas y vecinos de vuestros barrios. Lo lleváis haciendo mucho tiempo. ¿Y qué respuesta habéis recibido de quienes nos gobiernan? Un proceso participativo, en el que ni siquiera habéis podido hablar, porque no habéis sido invitadas a la comisión en la que se han debatido y votado vuestras propuestas. Eso no es participación. Sí es cierto que han existido reuniones entre el área y las comisiones, pero es que solo faltaba. Habéis hecho propuestas para que las comisiones de fiestas sean abiertas, plurales y participativas, mientras que la otra parte solo ha buscado la fiscalización de vuestra actividad y el recorte de las peticiones de orden material que se iban realizando. Quienes nos gobiernan han presentado enmiendas al texto propuesto por ellos mismos, varias de ellas referidas al artículo que se refiere a la justificación de la subvención. Por cierto, las comisiones populares de fiestas no han conocido estas propuestas. Esto nos da idea de lo que algunos entienden por participación. Algunas de estas propuestas que han presentado han contado con nuestro apoyo. La que no hemos podido apoyar ha sido la que se refiere a la aportación de las libretas o cuentas corrientes acreditativas de los movimientos bancarios, porque no nos parecía más que un mecanismo de control totalmente desproporcionado. Y sabemos que vosotras tampoco estáis de acuerdo con esta propuesta. Así nos lo habéis hecho saber a todos los grupos que componemos la corporación. Nos ofrecéis los argumentos por los que estáis en desacuerdo con este punto y estamos totalmente de acuerdo con todos y cada uno de ellos, sobre todo con el que habláis de la discriminación que supone con respecto al resto de colectivos, entidades y asociaciones educativas, culturales, deportivas o sociales que reciben subvenciones municipales. Bastante bien lo sabéis, que trabajáis en más ámbitos que en el festivo. Lo realmente importante es que después de 17 años, de muchos malos ratos, todos los barrios de Baracaldo van a tener fiestas en igualdad de condiciones. Esta normativa debería facilitar el trabajo de las comisiones, así como el apoyo económico y material, para que las fiestas tengan garantizado el futuro y mantener la dinámica de funcionamiento en cada uno de los barrios. Es el gran reto de esta ordenanza. Las fiestas de los barrios son una realidad asumida por las vecinas y vecinos. Así lo demuestran los niveles de participación en cada uno de ellos. A lo mejor es lo que le faltan a las fiestas generales. Es espíritu, la colaboración de la ciudadanía y las ganas de participar que te encuentras cuando visitas las fiestas de cualquier barrio de Baracaldo. Esta ordenanza que vamos a aprobar hoy os la debemos, a vosotras y vosotros, a las personas que ponéis vuestro tiempo a disposición de Baracaldo, a quienes os curráis las fiestas mientras el resto del pueblo estamos disfrutando, a quienes os habréis ido a casa más de un día con dolor de cabeza al final de una reunión de comisión, a quienes no habéis perdido ni ilusión ni ganas, os topo guztien gainetik. Sorionak eta eskerrik asko. Sí, Partido Popular. Buenas tardes, arratsaldeon guztioi. Desde el Partido Popular nos alegramos de que por fin tengamos fiestas de Rontegi, Artegabeitia, Llano, Bagatza o Urban Galindo. Después de dos años de haber decidido en sesión plenaria por la mayoría de los grupos la modificación de la normativa de fiestas de barrios, para poder incluir a todos los barrios vallecaldeses, hoy, por fin, se trae dicha normativa modificada en la que ya se tienen cabida en dichos barrios. Desde un primer momento estuvimos de acuerdo en modificar una normativa obsoleta que ha estado en vigor durante casi 20 años y dar cabida a nuevas, entiendas entre comillas, fiestas de barrio, como son las ya citadas anteriormente. Creemos, sinceramente, que la decisión de incluir a todos los barrios es beneficiosa desde todos los puntos de vista, por la participación e implicación de los vecinos y vecinas, tanto en el espectáculo, en el aspecto lúdico y festivo, como desde el punto de vista de la hostelería y del comercio. Sin duda, en época festiva ven incrementada su clientela y eso redunda en beneficio no solo del barrio, sino de todo el municipio. Por otra parte, esta normativa, a pesar de los 2 años de tardanza de su materialización, ha visto la luz en 12 días. Y lo más importante es que en ella se incluyen todas las enmiendas presentadas por la mayoría de las comisiones de fiestas de barrio, lo cual hace prever que será una normativa con buena salud y, por tanto, duradera. Pese a todo, sí que había un artículo que, desde nuestro punto de vista, desde nuestro grupo, hubiésemos modificado, o mejor dicho, eliminado, el artículo que hacía referencia a que se vuelva a cerrar la lista de barrios. Pasamos de 7 a 12, pero seguimos cerrando el número. Nadie nos dice que el día de mañana no vuelva a surgir las fiestas de Artagavitia, por un lado, y las de Zueza, por otro, por ejemplo. Pero no presentamos la enmienda finalmente, ya que alegaron que con modificar el dicho artículo para dar cabida a nuevas fiestas era suficiente. Pero no era eso precisamente lo que habíamos dicho nosotros en un pleno anterior para poder haber dado paso a las diferentes fiestas, a las 5 nuevas. Sea como sea, tenemos que felicitarnos porque hemos llegado entre todos a un consenso que beneficiará sin duda a todos los baracaldeses. Muchas gracias. Nacionalistas vascos. Buenas tardes, arratsaldeon guztioi. Gaur osoko bilkura honetara Barakaldoko auzoetako jaiak arautzeko araubidea aurkezten da bere onespenerako. Iaz, Barakaldoko Karmenak jai araudiarekin gertatu zen bezala, oposizioan gaude talde politikook hainbat zuzenketa aurkeztu ditugu auzo jai batzorde gehienen izenean, baina aurten aurrekoen ez bezala, arin batean egin behar izan dugu, naiz eta adostuta edukia ia duela 2 urte mozio bat araudi honen aldaketa egiteko eta hori nahikoa ez bada, ala igarri zuen kultuzinegotziak 2012an egindako prentxaurreko batean. Hace casi 2 años desde que se aprobara en el Pleno la moción que solicitaba a los responsables del Ayuntamiento la elaboración de una nueva normativa que regule tanto las fiestas de los barrios como las fiestas patronales. Esta moción recogía la necesidad de establecer nuevos reglamentos que regulen tanto las expresiones festivas de los distintos barrios, así como de las fiestas generales de Barakaldo, Barakaldoko, Karmenak. La moción especificaba, además, que nuestro Ayuntamiento debería diseñar e implantar a lo largo del próximo año, se refería al año 2012, un proceso participativo en el que tengan cabida todos los colectivos sociales y grupos políticos del municipio que lo deseen, así como las vecinas y vecinos que a título particular deseen participar en la elaboración de las nuevas normativas de fiestas. Asimismo, se especificaba que estas nuevas normativas serían de aplicación en el año 2013. Casi 2 años de retraso desde que se aprobara esta moción y prácticamente el mismo tiempo desde el que el concejal de Cultura anunciara en rueda de prensa la modificación de ambas normativas y la apertura de un proceso participativo para la modificación de las mismas. Con respecto al proceso participativo anunciado, se puede decir que este no ha existido, a no ser que considere el concejal delegado del área por participación reunirse en varias ocasiones con las comisiones de fiestas de barrios para anunciarles que en cada reunión que se está redactando la propuesta de modificación. Así, durante casi 2 años, para que finalmente se les dé traslado de la ordenanza un 24 de octubre y en una reunión celebrada con los técnicos del área el 5 de noviembre, se les informe del plazo de presentación de enmiendas y que sus propuestas las tienen que presentar a través de los grupos políticos de la oposición, o sea, si lo estimásemos nosotros conveniente, como es lógico. Es cuanto menos curioso que el Partido Socialista haya presentado enmiendas a su propia ordenanza, siendo además estas todas de carácter técnico, propuestas en su mayoría relativas a la justificación de los gastos subvencionables. Hubiese sido un detalle por parte del concejal de Cultura que, ya que no formaban parte de la propuesta de ordenanza, hubiese dado traslado, al menos de forma verbal de ellas, a las comisiones de fiestas de barrios. Dena dela, auzoetako jaien batzordeen zuzenketa guztia kulturkomisioan onartu ziren ezgero, baiezko botoa emango diogu proiektu honi kulturkomisioan egin genuen bezalaze. Espero dugu etorkizunean aldaketaren bat araudi honi egin behar izan ezgero, hainbeste demora itxaron behar ez izatea zuzenketak egiteko. Eta bukatzeko eskertu nahi diegu bai kulturarroko langileei, bai auzoetako jai batzordeei araudi honen aldaketarako egindako lana. Socialistas Vascos. Eskerrik asko alkate jauna, arratsaldeon guztioi. Hasi baino lehen, auzoetako jaien batzordeari eta alderdi politikoei eskerrak eman nahiko nizkieke aurkeztu dituzten ekarpenengatik. Mila esker, bihotzez. Denon artean egin dugu lan eta guztion artean eraman dugu aurrera ordenantza hau. Mila esker, berriro. Bazen garaia gure auzoetako jaien ordenantza berrizteko. Aurrekoa 1987koa zen eta egia zan zahartuta geratu zitzaigun. Edo zein modutan ez du merezi, benetan, atzera begiratzea. Aurrera egin behar dugu beti eta kasu honetan ezin ginen gehiago ibili hain zahartuta zeuden oinetakoekin. Aldatu behar genuen kosta ala kosta. Udal batza honetara dakargun ordenantza hiru zutabetan oinarritzen da. Herritarren parte hartzea zabaldu eta bermatu da. Herriaren autoantolakuntza eta udal konpromisoa sendotu da. Eta azkenik, diru publikoaren erabilera gehiago eta hobeto aztertuko da. Auzo jaiak auzokideek egiten dituzte eta udala laguntzen saiatuko da beti bezala. Lehengo ordenantzan zeuden 7 auzoei beste 5 gehitu zaizkie, eta guztira 12 auzok antolatu ahal izango dituzte haien auzoko jaiak, inoiz baino gehiago. Udal aurrekontuan 12 partida nominatibo sartu dira urtero jasotzen duten diru laguntza bermatzeko asmoz. Horrela, gainera, ez dugu ekarri beharko udal batzaren onarpenera diru laguntza bakoitza, lehen egiten genuen bezala. Tramiteak erraztuko dira, eta auzoetako jai batzordeak arinago jasoko dute diru laguntza. Azkenik eta estatuko diru laguntzak emateko legeak zedatzen duenari jarraituz, ematen dugun dirua ondo gastatzen den egiaztatzeko prozedura batzuk sartu ditugu ordenantzan. Horrela egin behar da eta prozedura horiek diru laguntzai buruzko udal batzorde teknikoan iradoki zizkiguten. Amaitzeko, ordenantza honekin berriztuko da udalak Barakaldoko auzoetako jaiekin duen konpromisoa. Gure inguruko ordenantzarik aurreratuena da eta Barakaldoko jaien errealitateari erantzuteko asmoz jaio da gaur. Denon artean egiten dugu jaia eta denon artean egin dugu ordenantza hau. Eskerrik asko guztioi. Bien, votos a favor de este punto del orden del día. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 10. Propuesta de aprobación, si procede, de la liquidación de subvención concedida por decreto de Alcaldía número 163/2012 de 21 de diciembre a la Fundación Museo de la Minería del País Vasco 2012 para sufragar los gastos derivados de las actividades desarrolladas por la Fundación en el municipio. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? ¿Votos a favor de este punto del orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 25 votos a favor. Punto número 11. Propuesta de aprobación se procede de la liquidación de la subvención concedida por acuerdo plenario de 31 de octubre de 2012, número 198/16/2012-2013, a Biurko Bagaza Kultur Bilgunea, para sufragar los gastos derivados de la organización de actividades culturales. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? ¿Votos a favor de este punto del orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Punto número 12. Propuesta de aprobación se procede de la liquidación de la subvención concedida por acuerdo plenario de 27 de junio de 2013, número 114/10/2013-14, a la Asociación Topagune para sufragar los gastos derivados de la organización de fiestas de San Juan 2013. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? ¿Votos a favor de este punto del orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 13. Propuesta de aprobación se procede de la liquidación de la subvención concedida por acuerdo plenario de 27 de junio de 2013, número 115/10/2013-5, a la Asociación de Vecinos Arteagaviti Azoz y Barreta para sufragar los gastos derivados de la organización de actividades culturales San Juan 2013. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Punto número 14. Propuesta de aprobación. Se procede a la liquidación de la subvención concedida por acuerdo plenario de 24 de julio de 2013, número 152/13/2013-19, a la Asociación Roque de Noren Gresiak, Erreka Txoko Jai Batxordea, para sufragar los gastos derivados de la organización de las fiestas de San Roque 2013. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Punto número 15. Propuesta de aprobación. Se procede a la liquidación de la subvención concedida por el acuerdo plenario de 27 de junio de 2013, número 116/10/2013-6, a la Comisión de Fiestas del Barrio de Retuerto para sufragar los gastos derivados de la organización de las fiestas de dicho barrio. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? ¿Votos a favor de este punto del orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Punto número 16. Propuesta de aprobación. Se procede de la liquidación de la subvención concedida por acuerdo plenario de 28 de febrero de 2013, número 27/2/2013-12, a Agate Jai Elkartea, para sufragar los gastos derivados de la organización de las fiestas de Santa Águeda. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? ¿Votos a favor de este punto del orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Punto número 17. Propuesta de aprobación. Se procede a la liquidación de la subvención concedida por acuerdo plenario 24 de julio de 2013, número 153/13/2013-20, a la Asociación Alasipo, para sufragar los gastos derivados de la organización de una colonia musical. ¿Un corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? ¿Votos a favor de este punto del orden del día? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 18, órganos de control de Gobierno, ruegos. Ruego presentado por la parte del Grupo Municipal Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, con registro de entrada número 25258/2013 de 24 de octubre, instando al señor alcalde para que dé las instrucciones oportunas para que, por el área que proceda, se realice la zonificación del municipio con categorías de calles a efectos de la tasa de suelo público, con mesas y sillas, terrazas y veladores. Arratsaldeon guztioi. Presentamos esta moción, calificada posteriormente por el señor alcalde como ruego, porque queríamos someter Quisiera recordarle que el señor alcalde califica esta moción con un informe de la Secretaría General. El alcalde no lo hace de manera gratuita. Muchas gracias. De acuerdo. Tomo nota de su recordatorio, señor alcalde, pero si me permite continuar, decía... Por supuesto, dispone usted de 5 minutos. Decía que queríamos someter a la voluntad del Pleno la propuesta de realizar una zonificación del municipio a efectos de la ordenanza fiscal de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, por mesas, sillas y terrazas fijas o veladores. Nuestra moción no buscaba modificar directamente la ordenanza, pues somos conscientes de la necesidad de tramitar un procedimiento especial al efecto. Pero sí buscaba plantear una propuesta para que los restantes grupos manifestaran su voluntad al respecto y votaran pedir o no al alcalde que promoviera la modificación de la ordenanza en dicho sentido. Pero algo tan esencial en democracia como manifestar la voluntad en el Pleno, es decir, votar, no va a ser posible porque el señor alcalde ha calificado nuestra moción como ruego, que no permite votación alguna. Señor alcalde, bueno, señor alcalde en funciones en estos momentos, se lo cuenta usted al señor alcalde. Nuestra moción cumple los requisitos del artículo 46 del Reglamento Orgánico Municipal y se ha presentado por este grupo municipal con representación en este pleno. Contiene una exposición de motivos y un proyecto de acuerdo. Exactamente igual, por poner un ejemplo muy cercano, que el pleno anterior, en el que una moción de su grupo se calificó como moción, tiene un encabezamiento, tiene una exposición de motivos y tiene un proyecto de acuerdo. Cumple con los requisitos del artículo 46 y fue calificada como moción. Entendemos esta moción que pongo como ejemplo instaba al Gobierno de España y al Gobierno vasco a hacer determinadas acciones y fue calificada como tal. Por lo tanto, entendemos que no impide nada, señor alcalde, para que la nuestra también hubiera sido calificada como tal. Por cierto, quiero aprovechar también en este momento de primer punto de control de los órganos de Gobierno para recordar que también habíamos presentado una pregunta que cumplía los requisitos del artículo 51 con el plazo de antelación necesario y suficiente y que tampoco ha sido incluida en el orden del día, cuando el propio artículo dice que así tiene que ser. Pero bueno, es otro de los puntos también a recordar que, por favor, se lo dicen al señor alcalde cuando esté presente. Dicho esto, el texto de la moción es simple y llanamente lo que pedimos es que, a efectos del cálculo de la tasa por la colocación de sillas, mesas y terrazas fijas o veladores, se tenga en cuenta la situación legal, perdón, la situación física del local dentro del municipio, en función de las categorías de calles que se establezcan para ello. Es una posibilidad legal permitida por la normativa foral reguladora de las haciendas locales y que pretende adecuar la tasa que abonan los hosteleros y demás establecimientos en función de la categoría de calle donde se instalen, posibilidad que ya existe en otros impuestos, como en el impuesto de actividades económicas, y que se contempla en municipios limítrofes, como puede ser Bilbao o Portugalete. En Baracaldo, actualmente se da la paradoja de que el hostelero pagaría, en su caso, el impuesto de actividades económicas según la calle donde radica la actividad, pero no así la tasa donde que debe abonar por instalar la terraza, pese a que ambos impuestos, ambos tributos, están relacionados con idéntica actividad. Por tanto, y como paso previo para la adecuación de la ordenanza, proponemos que por el área correspondiente se lleve a cabo una zonificación del municipio, estableciendo las categorías de calles para introducir tarifas diferenciadas en la tasa en función de las mismas. Eskerrik asko. Ezker Anitza, Partido Popular. Perdón, Bildu. Arratsalde on berriro. Nos encontramos ante una situación que, aunque no es nueva, no deja de ser sorprendente. Mes a mes nos encontramos con la misma historia. Un grupo municipal presenta una propuesta y el alcalde, el todopoderoso alcalde, cambia el espíritu de la propuesta y decide transformarla. Pues vuelvo a recordar al corporativo de Bildu lo mismo que al corporativo del Grupo Nacionalistas Vascos. El alcalde, en este caso, sigue las instrucciones no de la Secretaría General, sino de un jefe de servicio del área de Hacienda. Así de claro. Y el alcalde de este municipio, al contrario que alcalde de Orio, lleva convocando todos los meses, no 14 meses sin convocar ningún pleno ordinario. Gracias. Muchas gracias. No las merezco. Recuerda usted muy bien. No las merezco. Decía que transformarla o no incluirla en el orden del día. En esta ocasión se trata de la zonificación del municipio para el pago de la tasa por ocupación de suelo para instalar terrazas y veladores, medida que entendemos absolutamente necesaria, pero que no vamos a poder votar, aunque sí debatir. Pero es que la otra modalidad de censura impide tanto la votación como el debate. La propuesta que EH Bildu presentó el pasado 30 de septiembre, y usted se ha encargado de despreciar, es perfectamente legal, asumible y viable. Y se está aplicando en municipios en los que su partido... Le vuelvo a decir que se ciña al orden del día. Me estoy ciñendo. No, no se ciña al orden del día. El asunto que se está debatiendo es la zonificación. Y le agradecería que se ciñera a la zonificación. Usted solía utilizar una expresión cuando era portavoz... Yo utilizo muchas expresiones. Que hoy voy a... Si no le importa, no me interrumpa, salvo si me tiene que... Yo dirijo los plenos. Pero si no le importa, no me interrumpa. No. Sí me importa. Me importa que se ciña usted al orden del día. Me estoy ciñendo al orden del día. Y si no escucha... En absoluto, le estoy escuchando. Hago un ejercicio. Hago muchos habitualmente. Le decía, sí, pero corres de cobardes. Usted solía utilizar una expresión. Sí, especialmente si le persiguen con pistolas detrás. Su grupo, que hoy la voy a hacer mía. Lo que vale para cualquier municipio en el que gobierna EH Bildu debe valer también para Baracaldo. Y si no, no vale. Su partido no solo apoyó esta propuesta en Sopela, sino que ha instado al gobierno de EH Bildu a revisar y actualizar las tablas para que puedan recibir la subvención, el mayor número de personas. La señora Santa María ha hecho una referencia antes al Ayuntamiento de Guecho, como si lo que pasa allí fuese modélico. Pues en Guecho se aplica la progresividad fiscal, esa medida que su grupo no ha querido traerle. ¿De qué tiene miedo, señor alcalde? Sé que esta propuesta no hubiera contado con el apoyo de su partido en Baracaldo, habida cuenta de su actitud. Y creo que es a lo que usted tenía miedo, a tener que retratarse ante la ciudadanía de Baracaldo. ¿Algún corporativo o corporativa quiere tomar la palabra? ¿Socialistas Vascos? Ay, perdón, discúlpeme, señora Fernández. Sí, gracias. Buenas tardes. Bien, se trata de debatir una iniciativa presentada por el Partido Nacionalista Vasco y dirigida al Gobierno municipal con relación a la tasa de terrazas y veladores. Una iniciativa en la que el Partido Nacionalista Vasco solicita que se realice una zonificación de nuestro municipio para posteriormente modificar la ordenanza fiscal de terrazas, estableciendo tarifas diferenciadas según las categorías de las calles. Aunque brevemente sí queríamos comentar algunas cuestiones. Primero, desde que el Partido Popular de Baracaldo abriera hace 7 meses el debate sobre la injusta y desproporcionada tasa de terrazas y veladores que los hosteleros deben pagar en Baracaldo con relación a lo que se paga en otros municipios del entorno, ha habido tiempo y, sobre todo, posibilidad de tomar decisiones de verdad en el Pleno para cambiar las cosas corrigiendo esta tasa injusta. Y, desgraciadamente, no se ha hecho. Segundo, justamente por eso llama la atención que esta propuesta se plantee recién finalizado el periodo de enmiendas de las ordenanzas fiscales, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, y entre las que está recogida, como muy bien sabe el grupo proponente, la tasa de terrazas y veladores, pactada hace menos de un mes entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Hace menos de un mes, el Partido Nacionalista Vasco sumó sus votos a los del Partido Socialista para aprobar una tasa de terrazas y veladores que es muy superior a la que se paga en nuestra comarca. Tercero, no compartimos la propuesta del Partido Nacionalista Vasco porque pasa por alto, ignora y, por tanto, no resuelve el problema de fondo, que es reducir la tarifa de la tasa de terrazas y veladores. Lo que se hace en esta iniciativa, a nuestro juicio, es desviar el asunto al debate de zonificación sí, zonificación no, para introducir tarifas diferenciadas entre las locales en función de las calles, pero nada dice de reducir las tarifas actuales. Así las cosas, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco se han opuesto a la reducción de la tasa de terrazas y han propuesto mantener la tarifa actual, y ello a pesar de que en Baracaldo los hosteleros pagan un 70% más que los de Guecho, un 123% más que los de Portugalete, un 133% más que los de Santurchi y un 34% más que los de Sestao. Y así las cosas también con respecto a veladores, incluida la reducción del 23%, también los hosteleros de Baracaldo pagarán un 176% más que en Guecho, un 20% más que en Bilbao, un 292% más que en Santurchi y un 124% más que en Sestao. Por otro lado, la zonificación no implica necesariamente menos desigualdades. Tomemos como muestra los siguientes ejemplos siguiendo la ordenanza y la regulación establecida para el IAE. Así, un local de hostelería ubicado en la zona en la calle Vituritza, zona 1, según la zonificación del IAE, pagaría igual que uno ubicado en Zaballa. A su vez, me gustaría preguntarles, ¿es justo que un local ubicado en la Plaza Velázquez, zona 2, barrio de San Vicente, pague menos que uno ubicado en Vituritza, zona 1? Por la misma regla de 3, un local ubicado en la calle Fandería, Urban, zona 1, pagaría igual que en el Paseo de los Fueros, zona 1. También, otro ejemplo, un bar ubicado en la calle Murrieta, zona 1, pagaría lo mismo que uno ubicado en la calle Gernikako Arbola, zona 1. Y de la misma manera, uno ubicado en Careaga, zona 1, igual que uno ubicado en la calle Zaballa, también zona 1. Y por último, otro ejemplo sangrante de la aplicación de este tipo de decisiones, en el caso de terrazas y veladores, uno ubicado en la avenida Miranda, zona 1, pagaría más que uno ubicado en la calle Bagaza, zona 2. Y por otro lado, por ejemplo, con respecto a San Vicente, que es zona 2, un local en la avenida Miranda pagaría más que uno ubicado en la plaza de la Anteiglesia o en la plaza Unión Sport San Vicente. Luego, para acabar con las desigualdades, la solución no es la zonificación, ni esta ni otra, porque sería imposible acertar. Porque la clave de esto sería conocer la caja que hacen los locales hosteleros en función de la terraza o del velador que tienen instalado. Esa sería la única manera de ser justos y de acabar con esas desigualdades. Pero como eso es imposible, no se puede decir que el debate de zonificación sí, zonificación no, serviría para limitar esas desigualdades que, por otro lado, ustedes han permitido aprobando, junto con el Partido Socialista, la tasa que estará vigente a partir de 2014 y que tiene claras desigualdades e injusticias con respecto a los municipios del entorno. El debate, a nuestro juicio, es equiparar la tasa a lo que se paga por parte de los hosteleros en los municipios de alrededor. Y esa es la solución que desde hace 7 meses plantea el Partido Popular y a la que unos y otros se han opuesto. Finalmente, desde luego que no podemos compartir este ruego porque supone mayor complejidad técnica en el cobro de la tasa, pero desde luego ni menos desigualdades, ni más justicia, ni lo que es peor, un menor coste para los hosteleros. Gracias. Socialistas Vascos. Sí, gracias, señor alcalde. Voy a comenzar respondiendo al portavoz de Bildu, al Grupo Municipal Bildu. ¿Acaso sabe usted lo que es la progresividad fiscal? ¿Acaso sabe usted, le insisto, lo que es la progresividad fiscal? Pues parece desconocerlo, efectivamente. Efectivamente parece desconocerlo, porque la progresividad fiscal en Baracaldo se aplica, y no solamente en algo que es en un tributo que es obligado por ley, como son los impuestos, sino también en nuestras tasas y precios públicos. Por tanto, primero analice lo que es la progresividad fiscal antes de decir que Baracaldo no la aplica o no tiene en cuenta la progresividad fiscal. Al Partido Nacionalista Vasco le voy a contestar de forma breve, y lo sabe su portavoz, este ayuntamiento, concretamente esta concejala, le dijo que nosotros estábamos trabajando en la zonificación, y estamos trabajando en la zonificación, y será una realidad y será llevado a Comisión de Hacienda y posteriormente a este pleno. Por tanto, no moción, ruego que se vote o no se vote. Oiga, hay un compromiso de que se va a hacer zonificación, pero también atendiendo a otros parámetros. No quizá como aludía el Partido Popular, porque indudablemente no podemos conocer las cajas, la caja que hace los propios hosteleros, ¿verdad?, a fin de mes, pero sí se van a tener en cuenta otros parámetros, como puede ser una plaza pública, por ejemplo, ¿no? Digo, y entre otros, pero bueno, como digo, se traerá este pleno, la zonificación y el resto de especificaciones técnicas que se tendrán en cuenta, y aquí, oye, cada uno diremos si estamos de acuerdo o no. Al Partido Popular también no puedo pasar, ¿verdad?, sin contestarle, porque dice que es una tasa injusta y que los ejemplos de alrededor. Digo, mire, yo la tasa que se cobra por la ocupación de espacio público, en este caso por las mesas y sillas, hay que tener en cuenta una cosa, es un espacio público, es decir, es un espacio de todos los ciudadanos, que queda privado del uso a los ciudadanos. A nadie se le obliga a colocar mesas, sillas, etcétera, etcétera. Y también, como no, voy a dar ejemplos, porque claro, usted ha dicho unos ejemplos de unos porcentajes que marean. Yo le voy a decir un ejemplo. Mire, una terraza tipo de unos 40 metros cuadrados. En esta superficie pueden instalarse 8 mesas y 32 sillas. Bien, Baracaldo, si tenemos en cuenta 8 mesas y 32 sillas, al mes Baracaldo carece de zonificación. Pues bien, al mes pagaría 244,80 euros. Vamos a conocer el entorno del que usted ha hablado, indudablemente. Bilbao, al mes. Bilbao tiene, por ejemplo, por zonas. Bueno, pues entre 451 euros con 60 céntimos a 1.178 euros al mes. Estamos tomando como referencia al mes. Santurchi, al mes. Tiene categoría de calles 1 y 2. Entre 560 euros o a 716 euros. Sestao, por ejemplo, lo distingue entre zona peatonal y zona no peatonal. Pues bien, desde 262 euros con 80 céntimos a 308,40. Baracaldo, les recuerdo, 244 euros con 80 al mes, una terraza de 40 metros cuadrados con 8 mesas y 32 sillas. Creo que este es un ejemplo claro, manifiesto, de cómo efectivamente Baracaldo no tiene la tasa más cara del entorno en absoluto ni de lejos. Gracias. Bien. Sí, Partido Popular. Sí, tiene usted razón, señor Ría. Sí, bueno, vamos a ver. Contestándole a la portavoz del Partido Popular, usted mismo, cuando dice que las complejidades técnicas que conllevarían una zonificación, nos está, digamos, justificando nuestra propia petición vía moción, vía ruego. Y es que si este grupo no lo planteó como cuestión dentro del periodo de enmiendas e incluso dentro del periodo de la comisión para la aprobación de las ordenanzas fiscales y precios públicos, es precisamente por esa complejidad y por no hacer las cosas deprisa, corriendo y quizás mal. En 15 días para enmiendas y en una comisión es prácticamente imposible o es inútil plantear una zonificación, a no ser que sea directamente por aplicación de las calles del IAE. Y nosotros no hemos puesto como ejemplo el IAE para la zonificación. Hemos dicho que otros impuestos relacionados también con el ejercicio de la actividad tienen zonificación. Precisamente, la propuesta del Partido Nacionalista Vasco es hacer un estudio técnico profundo para saber cuál puede ser el mejor criterio para establecer una zonificación del municipio. Por tanto, no ha sido una cuestión que se nos haya ocurrido después del periodo de enmiendas ni de la comisión, sino que es una cuestión que estábamos madurando y que la hemos planteado con tiempo suficiente para poder hacerla bien. Señor alcalde, usted decía, justo antes de abandonar la sala de plenos, que ha calificado nuestra moción a ruego en base a un informe técnico. El informe técnico no le impide calificarle como moción. Y yo ponía como ejemplo una moción de su propio grupo, con los mismos requisitos que la nuestra, del pleno anterior, precisamente la moción de Comisiones Obreras que se trajo a este pleno, dándole la forma por su grupo, que tiene los mismos requisitos que la nuestra. Lo que sí le preguntaría es si esta moción pasó por un informe previo, porque la nuestra sí, pero aquí parece ser que no hay ningún informe previo que diga si cumple o no cumple los requisitos. Y esa es un poco la diferencia de trato que desde hace tiempo venimos diciendo. Hay algunas mociones que instan a determinados organismos a hacer cosas y son mociones, y hay otras que no. y hay algunas que tienen informes técnicos y otras que no lo tienen. Bien. Entonces, bueno. Perdóneme, ha terminado, ha agotado ya su tiempo. Ha agotado ya su tiempo, pero le voy a responder todas, absolutamente todas las mociones que entran en este ayuntamiento, le garantizo que están sometidas al lugar a informe técnico. Y si tienen que transformarse de moción en ruego, independientemente de que las presente quien las presente, así se van a hacer, se lo garantizo. Bien, lo que quería decir para terminar es agradecer a los grupos que han manifestado el apoyo a nuestra iniciativa. Y por contestarle a la, simplemente una frase a la representante del Grupo Socialista, es que bueno, nos alegramos de que estén trabajando en ello y nos alegramos de que digan que van a traer al Pleno una propuesta de zonificación, porque precisamente eso es lo que pedíamos. Muy arriba. Partido Popular. Sí, gracias. Con respecto, por empezar por el final, con respecto a la intervención del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, mire, este asunto sobre la injusta tasa de terrazas y veladores que se paga en Baracaldo no se inició el debate con la presentación el 27 de septiembre del proyecto de ordenanzas fiscales por parte del Grupo Socialista, ni siquiera en el periodo de enmiendas. Este debate se inició hace 7 meses. A nuestro juicio, tiempo suficiente para haber pensado y tomado decisiones que corrigieran esa situación. No solamente hay que esperar a que se presenten las ordenanzas fiscales, se puede trabajar y se pueden hacer propuestas antes, como ahora las han hecho después, pensando seguramente en las próximas ordenanzas fiscales. Hacía usted referencia también a que el Partido Nacionalista Vasco proponía que se hiciera un estudio técnico. Bueno, eso lo voy a considerar una enmienda in voce a su propia moción reconvertida en ruego, porque eso no se menciona en el proyecto de acuerdo del ruego que se trae a pleno. Se pide una zonificación, pero desde luego no se habla de ningún estudio técnico, y en la parte expositiva de la moción reconvertida a ruego sí que se hace mención y se pone como ejemplo la zonificación que se aplica en el impuesto de actividades económicas. Y lo hemos querido tomar como muestra para los distintos ejemplos que hemos puesto para reforzar la idea de que no por hacer una zonificación vamos a tener una tasa con menos desigualdades ni más justa para nuestro sector hostelero, porque es prácticamente imposible ser tan concretos y tan exhaustivos como para corregir esas posibles desigualdades que se puedan generar en función de la zona o de la calle. Lo que sí es cierto es que hay desigualdades evidentes con respecto a otros municipios, y eso me sirve para enlazar con la intervención del Grupo Socialista. Mire, señora Santamaría, yo no sé si a los socialistas les marean o no las cifras que da el Partido Popular. Ya han dicho que a ustedes las fotos reales no les gustan. Lo que sí sabemos es que los recibos que reciben los hosteleros de la tasa de ordenanzas y veladores que a ustedes tanto marean, a ellos les cabrean. Les cabrean porque eso significa estar en no obtener igualdad de oportunidades para competir con los hosteleros del entorno. Le ruego, señora Fernández, que vaya finalizando. Sí, señor alcalde, finalizo ya. Y en todo caso, con relación a los datos que ha dado, tengo la sensación de que son igual de certeros que los que ustedes remitieron en una carta firmada a los hosteleros, que ya le demostré en un debate con números, cifras y ordenanzas fiscales encima de la mesa, que eran igual de falsos que incorrectos. Nosotros hemos revisado todas las ordenanzas fiscales y, desde luego, los datos que he dado están contrastados y demuestran que los hosteleros pagan más, pero igual que les hicieron a ellos, pretenden hacernos a la corporación ahora en este pleno, y créame que nosotros con eso no tragamos. Gracias. Socialistas Vascos. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que he demostrado en este pleno, cuando he dicho lo que se cobra en Baracaldo, una terraza de 40 metros cuadrados, 8 mesas y 32 sillas, lo que se cobra al mes, y con el entorno, pero le puedo decir al trimestre que sucede, idem de lo mismo. ¿Ustedes lo harían gratis? ¿Ustedes darían un suelo público de forma gratuita, acaso? Hombre. Hombre, que me vuelva a decir lo de la carta mentira, eso no se lo tolero, hija. Eso no se lo tolero. Hay un error de un euro. Se lo dije y se lo repito aquí. No sé si usted sería también un error aquel plan de empleo que proponían por 700.000 euros para 500 trabajadores a 100 euros al mes. ¿Eso fue un error o fue algo, una fórmula mágica para solucionar el desempleo en este país? Gracias. Sí. Nacionalistas Vascos. Dispone de 2 minutos. De acuerdo. No planteamos y no he dicho que sea necesario un informe técnico ni que se considere como tal una enmienda en boche. Nosotros lo que pedimos en nuestra parte dispositiva de la moción es que por el señor alcalde se dieran las instrucciones al área correspondiente para que a través del procedimiento establecido, es decir, tanto el área como el procedimiento legal que establece la modificación de ordenanza, necesariamente requieren informes técnicos y necesariamente requieren opiniones técnicas. Y esas opiniones técnicas son las que probablemente nos llevarían a una correcta zonificación del municipio. 7 meses llevan ustedes con este debate. Nosotros también llevamos nuestro tiempo madurando esta propuesta, como le hemos dicho. Pero lo cierto es que, no sé, estamos hablando aquí más del pleno de ordenanzas fiscales que de lo que es la cuestión de debate, que es la zonificación. Pero bueno, después de 7 meses, al final, nosotros hemos llegado a un acuerdo para que los hosteleros pagan un 23% menos por las terrazas fijas y veladores. Y la verdad es que no ha habido ningún otro acuerdo ni ninguna otra propuesta viable que haya supuesto ese ahorro. Nada más. Partido Popular. Sí, muy brevemente. Con respecto a la intervención del Grupo Socialista, no. Este grupo no propone que sea gratis el suelo público para disfrute de los hosteleros. Este grupo lo que propone es que sea una tasa justa y equilibrada conforme a lo que pagan los hosteleros del entorno. Por lo tanto, no ponga en boca de este grupo lo que no se ha dicho. Con respecto al otro asunto, supongo que en breve tendremos ocasión de tener debate presupuestario. Se lo expliqué en el debate que tuvimos en los medios de comunicación y no tengo inconveniente en explicarlo cuantas veces sea necesario. Pero no estoy dispuesta a entrar en su juego, que es intentar desviar el debate hacia cuestiones que no hacen referencia al ruego. Sí, sí, porque hoy no hablamos de empleo, hablamos de la tasa injusta y desproporcionada que ustedes les cobran a los hosteleros de Baracaldo. Y, por cierto, a la intervención del portavoz del Grupo Nacionalista, decirle que este grupo sí presenta una propuesta viable. Viable porque hacíamos la media de lo que se paga en los municipios del entorno para que tuviéramos en Baracaldo una tasa de terrazas y veladores justa y equilibrada. Igual que ustedes en esa enmienda votaron en contra, sumándose a la propuesta del Partido Socialista de congelación y, por tanto, perpetuando esa tasa injusta en el caso de las terrazas y una reducción que, a pesar de ella, sigue estando la tasa de veladores muy por encima de la que se cobra en los municipios del entorno. Eso es lo que ha hecho cada uno cuando se ha tenido que retratar en este pleno, más allá de las palabras, cuando ha tenido que retratarse en los hechos. Y la postura del Partido Popular sigue siendo exactamente la misma que teníamos hace 7 meses y que trasladamos en forma de enmiendas cuando había que hacerlo en el debate de las ordenanzas fiscales. No obstante, no vamos, desde luego, tenemos toda la intención de participar en el debate de esa propuesta que el Grupo Socialista, el Gobierno Municipal, ha anunciado traerá a este pleno para hacer una zonificación. Entraremos al debate y también entraremos a hacer propuestas para intentar sacar adelante la que es nuestra posición inicial, que es tener en Baracaldo una tasa justa y equilibrada, tanto para terrazas como para veladores, para así beneficiar al sector hostelero baracaldés. Gracias. Socialistas Vascos. Sí, gracias, señor alcalde. Insiste y dice el Partido Popular una tasa justa y equilibrada. Y yo repito e insisto en que Baracaldo tiene una tasa justa y equilibrada. He dado ejemplos de Baracaldo y de los municipios del entorno. Y usted puede comprobar que efectivamente es más baja. ¿Cuál sería la suya? ¿Cuál le propondría usted? Yo le digo, Baracaldo tiene una tasa justa y equilibrada. Le he dicho ejemplos del entorno. ¿Es o no es justa y equilibrada? Nada más. Bien, vamos a proceder. Sí, cierra el debate el Grupo Nacionalistas Vascos. Sí, bueno, entonces, después de tanto tiempo, pues no sé, quizás la pregunta es por qué no han planteado ustedes esa propuesta para tener una tasa, como dice ustedes, justa y equilibrada, señora portavoz del Grupo Popular. Cuando yo decía una propuesta viable, me refería a que evidentemente pueda ser llevada a la práctica y para llevar a la práctica cualquier propuesta en este pleno, todos, no nos queda más remedio que llegar a acuerdos y también que cumpla los requisitos legales. Y me refería, no diciendo que su propuesta sea ilegal, pero sí los matices que los técnicos pusieron al suponer una rebaja sustancial de la recaudación. Esa rebaja sustancial, según establece la ley, necesita una memoria y unos informes para justificarla. Y la verdad es que no contábamos con ellos. Nosotros planteábamos una reducción que, insisto, ha supuesto el 23% de rebaja para los hosteleros en sus terrazas fijas y ha sido una solución que en el año 2014, a partir del 1 de enero, estará operativa y será viable. Gracias. Muy bien. Pasamos al punto número 19, ruego presentado por la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Baracaldo con registro de entrada número 25.390/2013 de 4 de noviembre, interesando la búsqueda de soluciones a la falta de recursos que ofrece la red de bibliotecas municipales, especialmente la Biblioteca Central. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, antes de empezar con el debate de la propuesta como tal, quiero lamentar que nuevamente esta iniciativa del Grupo Popular se presentaba como moción, pero por obra y gracia del alcalde de Baracaldo se ha convertido en un ruego. Lamentar, por tanto, que esta iniciativa no pueda ser votada y que todos los grupos puedan manifestarse. Somos de los que creemos que el que la sigue la consigue y eso es lo que pretendemos con esta propuesta. Queremos que de una vez por todas el concejal de Cultura dedique primero algo de su tiempo a sentarse con los técnicos, los grupos de la oposición y aquellos vecinos que así lo deseen, a decidir el futuro de las bibliotecas de Baracaldo. En segundo lugar, queremos que destine los fondos públicos que se requieran a esta empresa. La realidad la conocen perfectamente. Si en el pleno del mes pasado ustedes hablaban de que el número de alumnos en Baracaldo había crecido y que, por tanto, se necesitaban más autobuses y mayores frecuencias para ir de Baracaldo a la universidad, es evidente, y ya lo dijimos la otra vez, que ocurre lo mismo con las plazas de estudio que hay en la Biblioteca Central. En febrero del año pasado, todos los grupos políticos, salvo el PSOE, apoyamos la iniciativa del Grupo Popular de que se habilitasen las salas de lectura para el estudio durante el periodo de exámenes. Era una iniciativa, era una forma de solventar estos problemas de espacio, pero no se hizo nada. Llegan ahora los exámenes de enero y febrero, ¿y cuáles son las alternativas que tiene previsto el equipo de Gobierno socialista? Tenemos una biblioteca que sigue sin dar servicio todos los sábados del año. Sin ir más lejos, el próximo sábado, día 7, permanecerá cerrada. Es urgente abordar este debate y solucionar de una vez por todas este problema. El abrir la Gazte Bulegoa o aulas en los colegios son medidas meramente transitorias y parches. Llevamos décadas así. Baracaldo lo que necesita es una solución real a este problema. Es necesario recapacitar sobre el modelo de bibliotecas que necesitamos en nuestro municipio. Hay que pensar qué entendemos por biblioteca, qué necesidades tienen nuestros estudiantes y organizar bien el servicio. No solo se lo pide el Grupo Popular, se están recogiendo firmas. Los estudiantes de Baracaldo así lo requieren. Incluso los propios trabajadores de la red de bibliotecas así lo demandan. La situación se hace insostenible por más tiempo. Señor Fernández, creo que no sabe ni el modelo que necesita Baracaldo en cuanto a bibliotecas. No sabe acomodar los recursos humanos que tiene a las necesidades de nuestro municipio, así lo ponen de manifiesto los sindicatos, y lo que es peor, demuestra escasa voluntad política de mejorar y solucionar este asunto. Gracias. Señora Nicha. Sí, bueno, muy brevemente, simplemente para reiterar lo que yo ya he manifestado en otras ocasiones al hilo de debates similares. Y, bueno, pues manifestar que soy partidaria, evidentemente, de dar una mayor utilidad social a todas las infraestructuras públicas municipales. En este caso, estamos hablando de las bibliotecas municipales, de la necesidad de adecuarlas a la realidad social y a la realidad de los y las estudiantes de este municipio. Y, en ese sentido, pues reiterar una vez más el apoyo a cualquier iniciativa de esta consideración que se presente en este pleno. La moción reconvertida a ruego viene a decir que se inicie un proceso de búsqueda de soluciones en esa línea mantenida en lo que es la parte argumental y reiterar, coincidimos en lo fundamental, en, como digo, dar una mayor utilidad social a las infraestructuras públicas que ya tenemos y que den respuesta a las necesidades de los estudiantes y de nuestro municipio. Grupo Bildu. Pues aquí podríamos decir aquello de vuelta perico al torno. Desde luego, alcalde, entre manipular la intencionalidad de los diferentes grupos y negar el acceso al pleno de propuestas con contenido municipal, no sabemos cómo le da tiempo a tuitear, a videoconferencias y a ser tan cercano con el pueblo. Deje de publicitarse y empiece a trabajar por su pueblo. Es lo que estamos intentando hacer el resto de grupos, pero usted no nos deja. No es la primera vez que el grupo proponente plantea una moción interesando la búsqueda de soluciones a la falta de recursos que ofrece la red de bibliotecas municipales. Pero es que a la falta de salas de estudio se unen los problemas de falta de personal. Y la sarta de versiones, no diré mentiras, que se sacan de la chistera para justificar el cierre de algunas de las bibliotecas. No vale que se argumenten las vacaciones o las horas de liberación de algunas de las trabajadoras. Con esas contingencias había que contar. Si le decimos que basta ya de marear la perdiz. Si queremos tener abiertas las bibliotecas para leer, estudiar o incentivar la lectura, no podemos ahorrar en personal. Nacionalistas Vascos. Sí, arratsaldeon guztioi. Bien, pues otra vez una moción convertida en ruego. Como suelo repetirle, alcalde, se lo voy a volver a decir. No hay ley ni informe técnico alguno que le impida a usted tratar las mociones como mociones si usted quiere. La cuestión es, depende únicamente de su voluntad. Si quiere o no quiere. Y, de nuevo, en esta iniciativa no ha querido. Bien, Esta propuesta del Partido Popular trataba de dar respuesta a una demanda de los vecinos y vecinas de Baracaldo y lamentamos que lo vamos a tener la ocasión de votar esta propuesta porque el alcalde no quiere, pero a pesar de todo el Partido Nacionalista Vasco quiere mostrar su apoyo a la propuesta presentada por el Partido Popular. Eskerrik asko. Socialistas Vascos. Eskerrik asko berriro, alkate jauna. 2012ko otsailaren udal batzan esan nuen bezala, bat gatoz alderdi popularrak egindako diagnosiarekin. Liburutegi zentralean dauzkagun ikasgelak ez dira nahikoak, azterketa garaietan egoten diren ikasleen beharrei erantzuteko. Naiz eta duela lau urte programa berezi bat martxan jarri eta azterketa garaietan ikasgelak ordutegi berezietan ireki, konturatu ginen, geu ere, eserlekuak ehun baino gehiago, ez zirela nahikoak eta zerbait egin behar genuela. Aipatutako udalbatzan alderdi popularrak irakurgelak erabiltzeko proposatu zuen, eta ezin izan ginen ados egon horrekin, zeren librutegiko atalburuaren ustez, aipatutako irakurgelak ez baitira proposak ikasteko baizik eta liburuak konsultatzeko. Izan ere, asko zailagoa izango litzateke esparrua kontrolatzea, liburuak arriskuan egon ez daitezen. Badaude beste konponbide batzuk, gazte bulegoa, hainbat ikastetxea adibidez, eta berriro irakiko ditugu. Naiz eta egin dugun bakoitzean, egia esan, arrakasta gutxi eduki, ekimen honek. Prest gaude zuen proposamenak entzuteko, baina argi daukagu liburutegi zentralaren irakurgelak ezin ditugula ireki zuek proposatzen duzuen helbururako. Por responder un poco a este previo que todo el mundo ya empieza a utilizar y es que es recurrente referido a la calificación de las propuestas que hacen los partidos de la oposición sobre si es ruego, sobre si es moción, yo sí quisiera decir en este caso al grupo proponente, al Partido Popular, que realmente son ustedes quienes califican mal sus propias iniciativas. Hay un informe por parte del técnico de Administración General del Área de Cultura que dice taxativamente que lo que ustedes proponen se caracteriza como un ruego, porque se trata de una formulación, de una propuesta de actuación de carácter municipal dirigida a alguno de los órganos de gobierno municipales. Esto encaja dentro de la caracterización de ruego y no de moción. Y esto no lo decide el alcalde. También de esta manera respondo ya al señor García del Grupo Bildu. Es el servicio jurídico correspondiente el que dice cómo ha de ser calificada esa iniciativa por parte de los grupos de la oposición. No es una discrecionalidad del alcalde. Si así lo fuera, sería así aquí y en todas partes. Y no es así. Esto es así porque lo dice la ley y es una aplicación estricta de lo que marca la ley. No es ninguna discrecionalidad y muchísimo menos un intento de amordazar a la oposición. Eso que quede clarísimo. Le agradecería al señor García que se asumiera a hacer ningún comentario cuando está interviniendo el resto de corporativos. Por responder ya a la cuestión planteada por el Grupo Popular, claro que nos hemos sentado con los usuarios. De hecho, en 2009 así surgió el programa de apertura de las salas de estudio. Así es como todos los años nos gastamos en torno a 4 o 5 mil euros para abrir en horario, fuera de su horario habitual, fines de semana, festivos, unas salas de estudio acondicionadas para ello. Hemos incrementado incluso ese número de plazas para estudiar en otros equipamientos municipales, Gasteiz Bulegoa y algunos colegios, y muchas veces con poco éxito, porque no asisten a esos lugares. En el siguiente turno seguramente haré alguna pregunta. Sí. Partido Popular. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, y ya que saca usted otra vez el tema de por qué no nuestras mociones no vienen a este pleno como moción, sino como ruego, yo solamente quería recordarle y ponerle un ejemplo muy similar, y es que la legislatura pasada dirigíamos un escrito, una moción también a su área, con el mismo informe del mismo técnico municipal y con el mismo reglamento orgánico en vigor, aquella moción que nosotros presentamos sobre el local de Caranzairu para que se convirtiese en una casa de cultura, según el técnico, tenía que ser un ruego y el alcalde de Baracaldo decidió que entrase como moción. Sin embargo, debe ser que esto de las bibliotecas no interesa o no interesa igual y en vez de ser una moción se ha convertido en ruego. Por lo tanto, todos sabemos que la ley hay que cumplir y todos sabemos las discrecionalidades que tiene el alcalde de Baracaldo. Así que menos palabrería y más actuación. Y en cuanto al tema del fondo de la cuestión, que es el de las bibliotecas, Yo quería señalar que, para empezar, celebro que coincida en el diagnóstico con nosotros. Eso significa que todos vemos la realidad. Pero también creo que no se está haciendo lo suficiente para abordar el problema. Precisamente, si están teniendo poco éxito esas salas de estudio que ustedes abren en la Gazte Bulegoa y en algunos colegios, como es el Gurucheta, como hizo usted el año pasado, y no está teniendo éxito, es porque eso no responde al concepto de biblioteca, que es lo que piden los estudiantes, porque eso no son bibliotecas, son aulas. No reúnen las condiciones ni los requisitos que necesita la gente para estudiar. Y porque, además, el estudiante necesita de un espacio que le sea habitual. O sea, si los estudiantes están acostumbrados a ir entre semana a la biblioteca central, necesitan que en el periodo de exámenes necesitan poder acudir igualmente a ese espacio. Le ruego, señora Nubla, que vaya finalizando. Es a lo que no se está dando respuesta. Por tanto, celebro que tenga usted intención de trabajar sobre este asunto y lo único que le puedo pedir desde aquí es que nos convoque desde ya a la primera reunión para intentar buscar soluciones a este problema. Gracias. Nacionalistas Vascos. Señor Fernández, no vale escudarse en los informes de los técnicos. Los informes de los técnicos lo que dicen es que las iniciativas presentadas por la oposición, en este caso la moción del Partido Popular, puede ser calificada como ruego si el alcalde quiere. Pero, como le he dicho anteriormente, no hay ni ley ni informe técnico alguno que impida al alcalde tratar las iniciativas de la oposición como moción si el alcalde quiere. Es única y exclusivamente depende de la voluntad del alcalde. Y el problema es que el alcalde no quiere que este pleno vote las mociones que trae la oposición. Y créame que lo lamento, pero insisto, no existe ni ley ni informe técnico alguno que impida al alcalde tratar esta propuesta en concreto como moción si el alcalde quisiera. Depende únicamente de que quiera o no quiera. Y lo cierto es que no quiere. Socialistas Vascos. Discúlpeme, señor García. Comentaba el señor Fernández que se está volviendo un argumento recurrente lo de que el alcalde trae o no trae, califica, descalifica o vuelve a descalificar. Pues es tan recurrente como la actitud del alcalde o de quien lo haga. Usted habla de que aparece marcado por que está legislado, que aparece en el RON y que marca que esto lo pueden hacer que lo tienen que hacer los técnicos, bla bla bla bla bla bla. El RON también marca cuál es el tiempo para contestar a las peticiones que hacemos los grupos y esta misma semana de su área nos han contestado una pregunta, curiosamente también relacionada con bibliotecas, que mi grupo presentó el día 12 de septiembre. Esto sí que es recurrente. Lo de contestar al mes y medio, esto sí que es recurrente. No, el ROM no es un chicle, que ahora lo estiramos y luego lo encogemos, y a nuestro antojo. Pues para ustedes parece que sí. Socialistas Vascos. Sí, bueno, aquí parece como que vale todo y se pueden mezclar churras con merinas. Si quieren me ceño al punto y tal, pero por alusiones con respecto de esa respuesta. Sea breve, por favor. Sí, desde luego. Se tarda lo que se tarda en recopilar la información. La petición que se hizo fue de un estudio comparativo de las aportaciones económicas a la compra de fondos bibliográficos. Eso requiere de un trabajo. El departamento tiene un montón de frentes abiertos y se responde dentro de los parámetros de lo razonable. Ya quisieran los de otros municipios, por ejemplo, Orio, pues el tener, ¿no?, una posibilidad de hacer un pleno o una cosa así. Bien. A ver, le agradecería al señor García que deje de interrumpir. O sea, señora, está constantemente interrumpiendo. Señora Nubla, desde luego, cualquier propuesta que se nos haga llegar será estudiada. Se intentó abrir las salas, las aulas de Clara Campoamor. Los sábados por la mañana hay mucha actividad ahí. Podríamos abrirlas los domingos, tal vez. Pero, una vez más, estoy convencido de que, aunque abramos algún otro espacio en algún otro punto de la ciudad, seguramente no conseguiremos el éxito deseado. Pero estamos abiertos y lo que se pide en el ruego es que el alcalde o el delegado del área abra el proceso de estudio, y en eso estamos permanentemente. Estamos en contacto con los usuarios permanentemente. Y, desde luego, cualquiera que sea la aportación que nos vayan a hacer, será estudiada con todo detenimiento. Señor Fernández, el motivo de esta moción es que ustedes, desde el área, que controlan y saben cómo funcionan todas las bibliotecas y saben de los recursos que disponen, sean ustedes los que trabajen. Nosotros más propuestas de las que hacemos ya no podemos hacer. Hay que replantearse el sistema. Ustedes tienen que tomar decisiones muy importantes con respecto a la biblioteca. Usted mismo lo está diciendo. El actual sistema no da respuesta. No pasa. Nosotros ya le hemos hecho una propuesta. Le hemos dicho, utilice las salas de de lectura. Bien, no se puede. Bueno, yo entiendo que sea su posición, pero es que también nos han dicho los sindicatos que hay bibliotecas en las que se hace cargo el conserje a veces para abrirlas, porque no hay personal, y están abiertos los fondos bibliográficos. Y lo único que se le dice a la gente es que, bueno, que no se puede hacer el servicio de préstamo, porque, claro, no está autorizado el BEDEL a hacerlo. O sea que, mire, eso de que los fondos bibliográficos están en peligro, pues igual hay que buscar una fórmula y hay que contratar a alguien para que esos días esté. Lo que no se puede hacer es tener un municipio de 100.000 habitantes con una población de estudiantes tan alta sin servicio. ¿Qué quiere usted? ¿Que el resto de que los estudiantes baracaldeses tengan que estar con este tiempo, con lluvia, nieve, subiendo a las bibliotecas de Lejona en invierno? Es que está usted, es que está poniendo hasta en riesgo a los ciudadanos de Baracaldo. Tenemos un municipio lo suficientemente grande como para poder dar respuesta a los estudiantes baracaldeses. Y la solución no pasa porque nosotros hagamos propuestas, pasa porque el área se involucre y las busque, que es su obligación. Gracias. Muy bien. ¿Socialistas Vascos? Bueno, la verdad es que me he quedado sin palabras, realmente, porque de intentar ayudar a los estudiantes de Baracaldo a tener un lugar donde estudiar, uno acaba convirtiéndose en el responsable de que en una mala curva se salga un coche camino de Leioa y uno acabe malherido, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a intentar poner las cosas en su justo término. Aquí estamos hablando de las salas de estudio y cualquier otra consideración que quieran hacer, pues bueno, será atendida y de hecho lo está siendo. Las salas de estudio son importantes, pero también hay que consultar, efectivamente así lo hacemos, a los trabajadores y trabajadoras de la red de bibliotecas que insisten en que las salas de lectura no son salas de estudio, que el patrimonio municipal de todos los baracaldeses y baracaldesas corre peligro si ahí se dejase a la gente sola estudiar. Que cuesta dinero, lógicamente, poner a alguien. Bien, de acuerdo, una vez más, díganos usted o haga la propuesta. ¿De dónde vamos a retirar el dinero para que abramos cualquier otro equipamiento municipal ahora que estamos como estamos? Gracias. Sí, cierra usted. Ya para cerrar el debate, sí, no, sí. A ver, señor Fernández, el mismo dinero que usted destina a abrir las aulas de los colegios en Gurucheta o la Gaste Bulegoa, ¿no lo puede usted destinar a tener abiertas las salas de lectura? Si es que además, aunque ya no solo para que la gente estudie, es que una biblioteca que se precie debería tener abierto el servicio de lectura y de préstamo también el sábado y el domingo, que es lo que ocurre en la mayoría de los países europeos. Es que estamos hablando de un concepto de biblioteca que, por lo que veo, a usted no le entra en la cabeza. Nada más, quería acabar esta intervención agradeciendo a todos los grupos municipales el apoyo que han mostrado. Lamento que no se pueda votar, pero no obstante es de agradecer su postura. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos al punto número 20, ruego presentado por la portavoz del Grupo Municipal Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, con registro de entrada número 26.834/2013 de 15 de noviembre, para que el señor alcalde dé las órdenes oportunas para reponer las luminarias que están rotas y se mejore la iluminación de la pista de skate y sus inmediaciones. Bai, arratsaldeon, jaun andreu berriro. Izan zirelako gara, garelako izango dira. Hau da, gure eskaera laburtzen dena. Gure gazteak zaindu behar ditugu eta gure ardura adi egotea da. Horregatik, alde batetik gazte batzuek behar dutena entzun dugu eta beste aldetik eskaera hau alkateari bidali diogu. Si nosotros somos el reflejo de nuestros mayores, nuestros jóvenes serán el reflejo de nosotros. Es obligación de quien tiene la responsabilidad de gestionar lo público contemplar con mayor mimo si cabe las necesidades de nuestros jóvenes. Todos nosotros hemos sido jóvenes alguna vez y recordamos lo difícil que era hacerte entender a nuestros mayores las necesidades que teníamos. Pues esta vez, unos jóvenes lo han tenido bien claro. Se han dirigido a nosotros para pedirnos ayuda en el desarrollo habitual de sus actividades de ocio. Nos han contado y hemos visto que el parque de skate de Urban tiene los siguientes problemas. Uno, falta de iluminación, no solo por la ausencia de iluminación de las últimas semanas o meses, sino incluso cuando el Videgorri tenía luz, el parque estaba a oscuras. De las 6 escasas farolas, algunas estaban fundidas y otras tenían los reflectores rotos, tal y como se puede comprobar en las fotos adjuntadas en el escrito. 2. Tomas de luz sin sus cubiertas metálicas en las farolas. La ausencia de estas placas dejaba los cables y las bornas al aire, con la consiguiente posibilidad de producirse cortocircuitos y el riesgo para quienes se acercan. Y 3. Desgaste de la estructura de la bañera. Los bordes están formados por un aro metálico adherido al hormigón de la bañera. Este hormigón, fruto del uso de la pista, se ha deteriorado y requiere labores de mantenimiento. Además de todo esto que afecta directamente al parque, todos venimos viendo desde hace varias semanas que la iluminación del Bidegorri desde la rotonda de Galindo hasta la rotonda de Bagatza es inexistente. Esandakoaren ondorioz, gazte hauen partez, parke hau konpontzea eskatzen diogu alkateari. Inbertsioa handiak egin dira parke honetan edo beste azpiegitura batzuetan, baina mantentzen ez badira ez dute ezertarako balioko. Hiri zaharkitua sortuko da. Eskerrik asko. ¿Algún grupo quiere tomar la palabra? Sí, es que era Nitza. Sí, bueno, muy brevemente. También, hombre, evidentemente las deficiencias que se relatan por parte del portavoz del Partido Nacionalista Vasco y que están reflejadas en este ruego, pues son constatables y evidentes. El hecho de que, bueno, pues que por cuestiones igual de que algunas farolas, las bombillas se hayan fundido, por cuestiones igual de vandalismo que se hayan roto, o en relación, por ejemplo, a la pista en sí, pues que por el uso habitual de los jóvenes de la misma, pues se haya deteriorado por el simple uso, pues lo mismo que en otras zonas del municipio puede pasar con otro tipo de infraestructuras, pues evidentemente estas, con independencia de cuál sea el origen, pues se requieren de que el ayuntamiento pues esté al tanto de todas ellas y lo más rápidamente posible, en cuanto se constatan las mismas, pues se actúe en consecuencia. Entonces, pues bueno, poco más hay que decir, más que en todo caso, pues la diligencia que pueda tener el departamento correspondiente en que cuando se detectan este tipo de situaciones o de deficiencias por el uso o por otro tipo de circunstancias, pues se actúe lo más rápidamente posible a la hora de reparación y de habilitar las zonas de uso público de nuestro municipio en general y de esta cuestión en particular. ¿Algún grupo quiere tomar la palabra? Sí, Partido Popular. Sí, muchas gracias. Ante este ruego presentado por el Partido Nacionalista Vasco, hemos de decir que desde nuestro grupo respaldamos y respaldaremos, como no puede ser de otra manera, las demandas o necesidades que los ciudadanos de Baracaldo hagan llegar a este pleno, máxime, si afecta de alguna manera a la seguridad de las personas y nuestros jóvenes. Por otro lado, no queremos dejar pasar la oportunidad para manifestar también el malestar de otros muchos convecinos nuestros que no están conformes con el mantenimiento en general que se hace de la iluminación del municipio, que se traduce en bombillas no sustituidas o reemplazadas después de largos periodos de tiempo, o incluso zonas no iluminadas o con iluminación insuficiente, como pueden ser algunos parques infantiles o la misma explanada de acceso al conservatorio de música, dado que, como se manifiesta en el contenido del ruego que nos ocupa, a estas alturas del año la luz solar desaparece alrededor de las 6 de la tarde. En resumen, nos parece adecuado que se reparen o sustituyan las luminarias y se mejore la iluminación de esta pista y sus inmediaciones, pero sin circunscribir estas actuaciones solamente a una zona determinada. Muchas gracias. Socialistas Vascos. Sí, gracias, señor alcalde. Decir que en la modificación de créditos que hemos aprobado recientemente del IMD se incluía unas partidas para reparar las pistas de skate, tanto de Urban Galindo como del Landabeco, y que la iluminación de la pista de skate de Urban Galindo, bueno, pues se está trabajando en ello, por lo que comentan desde el Departamento de Servicios Municipales. Ha habido una sustracción de cableado que ha sido la causante de ese apagón temporal, pero se está trabajando en su reparación. Y luego una matización. La deficiente iluminación de la explanada de acceso al conservatorio, en todo caso, habría que trasladárselo a la Fundación Miranda, que es la titular tanto del edificio como del entorno y quien tiene que mantener en buenas condiciones de iluminación esa zona. Gracias. Muy bien. Pasamos al punto. Ah, perdón. Sí, bueno, simplemente decir al señor Fernández que la falta de luz también implica inseguridad, con lo cual apremiamos. Yo creo que es algo apremiante la necesidad de sustituir el cableado, lo que corresponda. Bueno, dar las gracias de parte nuestra y entiendo que de las personas que nos han hecho esta petición, si finalmente se acaba resolviendo y dando mantenimiento a la situación. Y bueno, pues sin más, muchas gracias. Bien. Punto número 21, ruego presentado por la portavoz del Grupo Mixto, Esquerra Anitza Izquierda Unida, con registro de entrada número 27001/2013-19 de noviembre, en relación con la petición del Club de Baloncesto Paules para acceder a las canchas del Polideportivo Municipal, al no ser suficiente con una hora semanal que dispone en el Polideportivo de la Cesarre. Tiene el uso de la palabra la portavoz, sí, bueno, de Esquerra Anitza. Sí, este ruego, pues como todos y todas sabemos, pues trae causa de la inquietud de los responsables de dicho club de Baracaldo, en aras a la necesidad que tienen en estos momentos, ¿no? Yo creo que a todos los grupos se nos ha trasladado cuál es la realidad y el servicio deportivo que están dando a muchos jóvenes de nuestro municipio. Sobre todo estamos hablando, porque al final yo creo que también hay que hablar del fondo de la cuestión, de lo que es el fomento del deporte base y del deporte escolar. Y evidentemente un club de estas características, tal como nos trasladan y lo hemos constatado, compuesto con tal volumen de equipos de distintas edades y no solamente alumnos y alumnas de un solo colegio, sino que también engloban y da cabida a alumnos y alumnas de otros colegios también de nuestro municipio, pues entendemos que la realidad por sí misma es suficiente como para generar la inquietud y la respuesta necesaria por parte de los organismos municipales, por un lado por parte de esta corporación y evidentemente también en su caso, si procede en coordinación con el IMD, de estudiar la situación y ver la posibilidad de favorecer el uso de instalaciones públicas municipales pues para estos clubs de deporte base, de deporte escolar de nuestro municipio. En este caso se trae aquí de un club en concreto, como es el Club de Baloncesto Paules, no obstante, podríamos estar hablando de cualquier otro deporte base de nuestro municipio que esté fomentando esta actividad deportiva u otra actividad deportiva y que en base a la realidad y al conjunto de jóvenes a los que está prestando esa dedicación, pues se tenga en cuenta, nada más. Muy bien. ¿Grupo Bildu? ¿No? ¿Partido Popular? Gracias de nuevo. Buenas tardes. En el mismo sentido que en nuestra intervención anterior, debemos decir que nos parece acertado intentar incrementar el tiempo de cesión de instalaciones al Club Baloncesto Paules, dado el elevado número de equipos que coexisten en dicho club, máxime cuando este año creo que se han visto incrementados en número, siempre en base a las posibilidades que el área pueda poner a su disposición. Creemos que hay que entablar conversaciones con cada uno de los grupos que reclamen los diferentes equipamientos e intentar llegar a un punto de encuentro superando las dificultades que puedan surgir, tales como movilidad u horarios. También queremos manifestar, por otro lado, tanto al grupo que presenta este ruego como al área municipal que corresponde este asunto, que a juicio de nuestro grupo, cuando hablamos de fomentar el variado deporte escolar de base de nuestro municipio y de apoyar la práctica deportiva de nuestros chicos y chicas, debemos tener en cuenta todos los deportes y no correr el riesgo de acotarlo solo a la práctica del fútbol o del baloncesto, sino intentar tener en cuenta otros deportes más minoritarios que se practican al aire libre y que no disponen de resguardo o incluso de espacio, como el atletismo, por ejemplo, salvo que se pongan a disposición equipamientos municipales. Muchas gracias. Muy bien. Socialistas Vascos. Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, desde marzo de 2011, el Instituto Municipal de Deportes, el IMD, viene reuniéndose periódicamente con representantes del Paules, de baloncesto, para intentar atender a sus demandas, a sus peticiones. Hay que decir que incluso cuando se hicieron las obras de construcción del nuevo pabellón del Colegio San Vicente de Paul, fueron a jugar muchos de los equipos de baloncesto al Polideportivo de la Sarre. Y el hecho de no poder ampliar esa colaboración ahora mismo es de una o dos semanas los viernes. Estiman que los horarios solicitados están ocupados por clubes que son además de las más variadas disciplinas deportivas, balonmano, baloncesto, fútbol, sala. También hay que decir que los abonados del propio IMD tienen derecho a poder reservar canchas para bueno, practicar de manera habitual el deporte que consideren. Hay que hacer referencia a algunos clubes de la ciudad que desgraciadamente no disponen de cancha propia, como son el Best, como son el Club Independiente de Baloncesto o como son el Club Deportivo Huerto. Son clubes que juegan y entrenan habitualmente en Gorostiza y que bueno, no tienen la gran suerte de disponer de un pabellón propio. El Club de Baloncesto de Paules en los dos últimos años ha crecido de manera exponencial, según los servicios técnicos del IMD, tal vez de una manera desproporcionada. Y bueno, creemos que es interesante que reflexionen al respecto. De hecho, ya se lo hemos trasladado a ellos así, de esta manera, sobre la posibilidad de crecer sin poder dar cobertura ellos mismos con sus propios recursos a esos clubes. Desde el IMD se dan todas las posibilidades para que usen las canchas municipales, pero hay que recordar que los recursos son limitados, que las canchas son las que son y que hay muchos clubes de la ciudad que desgraciadamente carecen de equipamiento propio y que tienen que utilizar las instalaciones municipales. Muchas gracias. Sí. Sí, bueno, yo creo que el ruego es lo suficientemente explícito, concreto, y mi intervención también, para que con el mismo no quepa ninguna mala interpretación de que con el mismo se está discriminando a otro tipo de clubs o a otro tipo de actividades deportivas. Es más, lo he englobado dentro de lo que entendía que era el trasfondo, digamos, del mismo, que era, en su caso, favorecer por parte de la Administración local lo que es el deporte de base y el deporte escolar de nuestro municipio en general, a cualquier actividad deportiva. Se nos ha trasladado una inquietud concreta de un club, como es el de baloncesto de Paules, como pudiera ser el de cualquier otro club, de cualquier otra práctica deportiva, de deporte escolar de base, pero en concreto estamos hablando de esta. Evidentemente, habrá que conjugar, por un lado, en función de las infraestructuras que tenemos municipales, habrá que conjugar las necesidades de los diferentes clubs, de las diferentes actividades deportivas que hay en nuestro municipio, con, evidentemente, también los propios socios del IMD en cuanto a su derecho de uso de las instalaciones deportivas cuando lo soliciten. En todo caso, lo que estamos pretendiendo con este ruego es que se tome en consideración una realidad como es, digamos, el amplio espectro de jóvenes baracaldeses que están realizando una actividad deportiva en este municipio, que no creo que se esté abarcando más de lo necesario, sino que se está dando cabida a los propios alumnos y alumnas del centro en sí, como se está dando respuesta a otros alumnos y alumnas que así lo están demandando por parte de otros colegios que no tienen, pues, organizado, en este caso del que estamos hablando, pues un club de baloncesto en sí, y tienen que recurrir, pues, a otros colegios que sí lo tienen estructurado y organizado. Sin más, como digo, en aras a fomentar, en todo caso, el deporte escolar, sea cual sea la práctica deportiva, en aras a conjugarlo, evidentemente, con las instalaciones municipales que tengamos y con los servicios que haya que prestar a cualquier ciudadano y ciudadana de Baracaldo, pero vamos a intentar hacer el esfuerzo de ver si es posible conjugar todos esos factores. Le ruego que vaya finalizando, señora. Todos esos factores, todos esos elementos, porque estamos hablando de un, en este caso, de un club que está dando una actividad deportiva a un número muy importante de jóvenes de nuestro municipio y que, bueno, pues que habrá que tener en consideración también solamente por el volumen de chicos y chicas que están realizando esta actividad deportiva. Bien, punto número 22. Moción presentada por la portavoz del Grupo Municipal, Partido Popular de Baracaldo, con registro de entrada número 24.774/2013, de 18 de octubre, instando al Gobierno vasco a que asuma el coste económico de la gestión del servicio del punto de encuentro familiar de Baracaldo. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Ahora, en diciembre, se cumplen 4 años de la puesta en marcha de este servicio del punto de encuentro familiar en Baracaldo. Como todos han podido leer en nuestra parte expositiva de la moción, la forma en que se presta este servicio en Baracaldo no nos merece reproche alguno. La única crítica que hacemos es que este servicio no es competencia del Ayuntamiento de Baracaldo. Por una parte, estamos destinando anualmente 105.000 euros a la empresa que gestiona el servicio, sin tener en cuenta los gastos de mantenimiento del local y de su limpieza, un dinero que los baracaldeses podrían dedicar a otras cosas, por ejemplo, al mantenimiento de los patios abiertos en los colegios públicos, que, por cierto, son mociones que hemos presentado varios grupos de este pleno y que se ha impedido traer el debate hoy a la sesión. Pero además de estar gastando un dinero de los baracaldeses que no nos corresponde, estamos ante una injusticia y un trato desigualitario. Porque ¿por qué el Gobierno vasco se hace cargo por encomienda de gestión de los puntos de encuentro familiares de la Diputación Foral de Vizcaya y del Ayuntamiento de Portugalete y no se hace el de Baracaldo? Por eso traemos esta moción aquí, ya que vemos que el área carece del impulso político necesario para resolver esta cuestión. Instamos a través de esta moción al Gobierno vasco a que ponga fin a esta situación y, desde luego, que lo haga rápido, porque el 9 de diciembre acaba el contrato actual de la empresa que está, en este caso asociación, que está gestionando el servicio. Gracias. Sí, es que era Nicha. Sí, bueno, yo creo que está claro que un servicio de estas características, como es un punto de encuentro familiar, pues se debe de prestar sí o sí por parte de las administraciones públicas. Es cierto que en su momento se constituyó dicho servicio por parte del Ayuntamiento, pero entendemos también que este tipo de servicios, pues, podrían estar coordinados a través del propio Gobierno vasco. Estamos hablando, además, de un servicio que las funciones son de todos y de todas conocidas y que, además, realizan una labor muy importante y fundamental, sobre todo en aquellos supuestos de relación conflictiva entre los excónyuges en relación al ejercicio del derecho de visitas a los hijos e hijas conjuntos, ¿no? Para aquellos supuestos en los cuales, según digamos, el juez considera que es necesario la supervisión de esas visitas en un espacio neutro y en un punto de encuentro de estas características, pues entendemos que es un servicio que no podemos dejar de dar. Si bien es cierto que, con independencia de que al final el Gobierno vasco en un momento dado lo pueda asumir o no por parte de este ayuntamiento, aunque sea subsidiariamente, ¿no? Pero bueno, en todo caso, por las características del servicio en sí, entendemos que podría ser trasladable al propio Gobierno vasco la asunción del mismo. Y en todo caso, evidentemente, a través de una gestión pública, que es como la que nosotros proponemos en este tipo de servicios y no a través de una empresa privada. Sí, Grupo Bildu. Bueno, el punto de encuentro familiar ha de ser entendido como aquel que busca garantizar los derechos de los menores en los intercambios y visitas entre parejas separadas, cuya relación es mala o en la que la justicia ha detectado indicios de violencia de género. En los supuestos de violencia de género, las entregas y recogidas suponen el ejercicio del derecho de visitas, asegurando la seguridad y la tranquilidad de la mujer víctima de violencia y de las otras víctimas, los hijos y las hijas. Este recurso se viene dando en Baracaldo desde el 9 de diciembre del 2009, gestionado por la Asociación Eguincha, y da servicio a toda la comarca. Se empezó atendiendo en el 2009 a 64 familias. En la actualidad, este punto atiende a 200 usuarios, de los que la mitad son víctimas de violencia de género. Los datos evidencian que es un servicio social muy necesario y debido a que su vigencia termina el 9 de diciembre de este año y que la gestión de este servicio representa un gasto de 105.000 euros anuales a las arcas de este ayuntamiento, que podríamos destinar a otros servicios, es por lo que vamos a votar y apoyar esta moción. Bueno, perdón, vamos a apoyar esta moción que presenta el PP, donde pide que se asuma la competencia que legalmente le atribuye la ley al Gobierno vasco y asuma el coste de la gestión del punto de encuentro de Baracaldo, como lo viene haciendo con el de Portugalete y el de Bilbao. Nada más. Nacionalistas vascos. Sí. Si me permite, voy a hacer una pequeña relación de fechas para tratar de explicar de qué estamos hablando exactamente. Espero, señora Nubla, con esta relación de fechas responder a la pregunta que ha formulado. Todos compartimos la necesidad de este servicio y la importante labor social que realiza. La pregunta es, ¿quién lo paga? Decreto 124/2008 de 1 de julio. Determina que la institución competente, es decir, la que debe correr con los gastos en materias de punto de encuentro, es el Gobierno vasco. Diciembre del 2009. El Ayuntamiento de Baracaldo inaugura el punto de encuentro municipal, es decir, a pagar con el dinero de los baracaldeses y baracaldesas, y que nos iba a costar desde entonces 105.000 euros al año. 28 de abril del 2011. Quien entonces era portavoz del equipo de Gobierno y hoy es el alcalde de Baracaldo, dijo en los medios de comunicación que esperaba llegar a un acuerdo para que se asuma su gestión con el Gobierno vasco, que, como saben ahora, está dirigido por los socialistas. Desde que este punto de encuentro se puso en marcha, a los baracaldeses y baracaldesas nos está costando 105.000 euros al año, un dinero que nos podríamos haber ahorrado de haber asumido el Gobierno vasco, como le corresponde, la gestión de este servicio. La primera pregunta que nos hemos hecho ha sido cuándo había solicitado el equipo de Gobierno por primera vez al Gobierno vasco que asuma la gestión de este centro. La respuesta nos ha sorprendido. Se trata de una carta con registro de salida del Ayuntamiento del 8 de noviembre y entrada en Gobierno vasco el día 13. Este dato nos da varias conclusiones. Primera conclusión. El equipo de Gobierno decidió que los baracaldeses paguemos este equipamiento, a pesar de ser otra institución quien debería pagarla. Segunda conclusión. Cuando Quinoyos alcalde dijo que esperaba conseguir en breve ese acuerdo de gestión, faltaba la verdad, porque la solicitud no se ha hecho hasta 2 años y medio después. Curiosamente, cuando es el endacari socialista de quien presumía, ya no está al frente de la institución que debe pagar. Tercera conclusión. El equipo de gobierno de Baracaldo no remite la solicitud a Gobierno vasco hasta casi un mes después de que el Partido Popular presentara esta moción que hoy tratamos. Hay otra fecha más que aún sorprende más todavía. 19 de noviembre. Esa es la fecha en que se celebró una reunión entre los responsables municipales de Baracaldo, con la concejala delegada a la cabeza, y los del Gobierno vasco para tratar el asunto. De modo, alcalde, que cuando usted dijo ante un medio de comunicación el día 22 de este mes que había mandado una carta al Lehendakari para reunirse con él y, cito textualmente, arrancarle un compromiso firme para, entre otras cosas, subvencionar el punto de encuentro familiar de Baracaldo, volvió nuevamente a faltar a la verdad. Porque lo cierto es que en aquella reunión del 19 de noviembre, en la que por primera vez desde que el punto de encuentro abrió sus puertas hace ya 4 años, el Ayuntamiento pedía al Gobierno vasco una encomienda de gestión para el equipamiento y que el Gobierno vasco se encargara del mismo, desde el primer momento la respuesta del Ejecutivo del Lehendakari Urkullu fue sí. Los responsables del Ejecutivo vasco les pidieron únicamente que remitieran una previsión de gastos para saber cuánto cuesta el servicio, que, por cierto, ha ido subiendo de precio, pasando de los 105.000 euros al año hasta los 150.000. Estos son los datos. El Ayuntamiento decide abrir el punto de encuentro y que lo paguemos los baracaldeses. Falta a la verdad cuando dice que está tratando de que el Gobierno vasco asuma su gestión como le corresponde, pero no lo consigue. Y esa petición no se formula hasta el día 8 de este mes. 150.000 euros que los baracaldeses nos podríamos haber ahorrado, pero que el equipo de Gobierno no ha querido gestionar. De nuevo, el equipo de Gobierno busca el enfrentamiento interinstitucional pidiendo, en esta ocasión, al Gobierno vasco, en los medios de comunicación, que asuma y pague el punto de encuentro de Baracaldo cuando sabe que el Gobierno vasco ha accedido y sabe, además, que lo ha hecho en el primer momento en que ha recibido la solicitud de Baracaldo. Esa es la verdad que nuestros vecinos y vecinas se merecen conocer. De nuevo, un ejemplo de gestión que nos cuesta dinero a los baracaldeses y que nos podríamos haber ahorrado durante esos 4 años que el equipo de Gobierno ha decidido pagar sin tratar siquiera de reclamar la gestión a quien le corresponde asumirla. Señora Nubla, esta moción, como ve, no es necesaria, porque ya desde el día 19 de este mes, Gobierno vasco ha aceptado asumir la gestión del punto de encuentro. A pesar de ello, votaremos a favor. Porque el Partido Nacionalista Vasco entiende, como ustedes, que es Gobierno vasco quien debe correr con ese gasto y no nuestros vecinos y vecinas. Una pena que se haya tardado 4 años en hacer una simple gestión. Socialistas Vascos. Sí. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy se trae a este pleno municipal que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular, en la que se insta al Gobierno vasco a que asuma la competencia que legalmente le atribuye la ley y que, por tanto, también su costo económico de la gestión del servicio del punto de encuentro familiar, que se establezca con urgencia una encomienda de gestión para el punto de encuentro familiar y que se dé traslado del presente acuerdo al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco. A mí me gustaría hacer un poco de historia, la real, la que es desde el área de acción social, previo a dar respuestas a lo que en esta moción se expone. En el año 2001, desde el Ayuntamiento de Baracaldo, se comienza a barajar la posibilidad de la puesta en marcha de un punto de encuentro familiar en Baracaldo, servicio que en esa fecha resultaba un recurso novedoso en la intervención familiar con menores en caso de separaciones conflictivas, donde se comenzaban a observar distintas problemáticas emocionales, psicológicas, incluso físicas, con respecto al cuidado de menores derivados directamente de este tipo de conflictos. En el año 2002 se abren los puntos de encuentro familiar dependiente del Ayuntamiento de Portugalete y el punto de encuentro familiar dependiente de la Diputación Foral de Vizcaya. En el 2008, observándose una necesidad creciente en el municipio de Baracaldo por el alto número de separaciones con menores a cargo de carácter contencioso, que requieren una intervención específica desde este tipo de servicio, se presupuesta una dotación económica municipal y se cuenta con un espacio municipal. Paralelamente, se comienza a trabajar con el Gobierno vasco un borrador sobre el decreto regulador de los puntos de encuentro familiar. Contando ya con un presupuesto y local municipal, se entra en conversación con el Gobierno vasco y se decide posponer la apertura de este servicio hasta su regulación, para cumplir con los requisitos normativos del mismo. Ese mismo año se celebra reunión con la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno vasco, visto que el decreto regulaba la competencia del Gobierno en esta materia. Entendiendo ambas partes la necesidad de contar desde nuestro municipio con este servicio, se anima desde el Gobierno a su apertura con el compromiso de subvencionar el mismo. El punto de encuentro familiar de Baracaldo procede a su apertura, como ya se ha dicho, en diciembre del año 2009, percibiendo una subvención del Gobierno vasco. En el año 2010 se retoma conversaciones con el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Baracaldo. Es invitado a participar en una reunión a celebrar entre la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno vasco con los responsables institucionales de otros puntos de encuentro familiar, de cara a las perspectivas de futuro de ir asumiendo la competencia tal y como marca el decreto regulador anteriormente descrito. Se comienza a trabajar desde el Gobierno vasco con las encomiendas de gestión, comenzando por los puntos de encuentro familiar más antiguos y la apertura de otros puntos de encuentro en otras provincias de la comunidad. Desde esa fecha hasta el pasado 2012 se perciben subvenciones. Por cierto, 2012 y 2013, este punto de encuentro no ha percibido ningún tipo de subvención. Si bien se sigue insistiendo en la necesidad de que se asuma el servicio por parte del Gobierno vasco, aportando datos periódicamente sobre el elevado número de usuarios y usuarias del mismo y las derivaciones que por parte del juzgado se hacen por ser Baracaldo partido judicial. Por dar algunos datos que ya se han adelantado, de este año 2013, número de familias atendidas, 54, número de adultos, 125, número de menores, 77, número de mujeres con órdenes de protección, 22. Continuamos, mis amigos, arrancó la fase final del proceso de evaluación docente que busca incorporar una nueva planta de maestros. Existen cerca de 80.000 aspirantes, 250 de ellos registraron inconvenientes según el Instituto de Evaluación. Quiero ser maestro, así se denomina. A la Dirección de Justicia, no a la de Servicios Sociales, solicitando un encuentro con el director y con la técnico responsable de los puntos de encuentro familiar para tratar el tema de la gestión del punto de encuentro familiar en Baracaldo. La respuesta a nuestra petición es afirmativa, de la que nos alegramos. Y el pasado día 19, como ya ha adelantado, que está muy bien informada cuando le interesa y cuando quiere decirlo, se celebra una reunión con la Dirección de Justicia, desde donde se gestiona en la actualidad los puntos de encuentro familiar. Le ruego que vaya finalizando. Sí, ahora mismo. No desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, donde nuevamente, vista la necesidad, se propone desde el Gobierno vasco la encomienda de gestión. Diremos que votaremos a favor de esta moción y que desde este equipo de Gobierno socialista ya hemos dado y estamos dando los pasos oportunos para llevar a efecto esta encomienda de gestión para el punto de encuentro familiar de Baracaldo. Y por dar respuesta a la señora del Campo, pues si está tan sumamente interesada en el tema de las competencias y que no es un recurso que nos compete, pueden ser otro tipo de conceptos como pueden ser. Le ruego que vaya finalizando. Termino ya. Las ayudas económicas municipales que también este Partido Socialista ha reclamado al Gobierno vasco, que es el competente en cubrir todas las necesidades, y nos han dado esquinazo. Pues lo mismo que se ha interesado por el punto de encuentro familiar, ya le digo que puede interesarse por las ayudas económicas. Partido Popular. Gracias. Bueno, solamente mi intervención es para decir que lamento profundamente la falta de impulso que nos ha tenido durante estos 4 años que viene prestándose este servicio, y celebrar haber sido este grupo el que ha conseguido que por fin el Partido Socialista haya entrado en conversaciones con el Gobierno vasco, y además no solo por esta iniciativa del 18 de octubre, sino porque la legislatura pasada, tengo que recordar, que ya trajimos este mismo asunto a pleno. Entonces, bueno, parece ser que a la segunda va la vencida en este caso. Celebramos, por tanto, que el Gobierno vasco se vaya a hacer cargo del servicio y poder liberar esos 150.000 euros al año para poderlo destinar a otras cosas que seguro hacen falta en este municipio de Baracaldo. Gracias. Nacionalistas Vascos. Pues señora Rojas, habla usted de cómo se ha gestionado el problema en otros municipios, de la comunidad autónoma y demás. Y ha hablado de muchas conversaciones, pero lo cierto es que en la Administración se funciona con papeles. Y cuando uno quiere algo, lo que hace es presentar una solicitud y, como aquí, se abre un expediente, ¿verdad? Bueno, pues el expediente se ha abierto cuando llegó la carta que tuvo registro de entrada, como indicado anteriormente, en el mes de noviembre. Concretamente, el día 13 y el día 19 ya se convocó a una reunión, de modo que parece que celeridad se ha dado en la respuesta. Bueno, yo le invitaría a que tome ejemplo, si no ya de la gestión del Partido Nacionalista Vasco, al menos de las de miembros de su propio partido. Y voy a poner como ejemplo la gestión realizada por el alcalde de Portugalete, del Partido Socialista, que ya el 13 de octubre del 2010 y con Lendakari Socialista firmó la encomienda de gestión para que el punto de encuentro de Portugalete lo pagara el Gobierno vasco y no los vecinos y vecinas de Portugalete. Y estaría encantada de hablar de ayudas económicas sociales, estaría encantada de hablar de Haurreskolak, que también es un tema competencial interesante, encantada de hablar de muchas cosas, pero como he dicho antes, depende de la voluntad del alcalde, de que quiera o no. Socialistas Vascos. Le quiero recordar alguna frase que suele decir usted en los plenos municipales. Los vecinos y vecinas de Baracaldo deben saber. Muy bien. La verdad, ¿verdad? Bien. Y la verdad no es lo que usted ha dicho en su exposición, porque ha ocultado o no ha querido decir, vamos a decirlo así, datos que yo sí que he dado. Porque lo mismo que he hablado con el Gobierno vasco y le ha dado algunos datos, estoy convencida y segura de que también el Gobierno vasco le ha trasladado, casi seguro, la conversación que tuvimos, ¿verdad?, yo, la concejala y la técnico que estaba en el punto de encuentro. Entonces, ahí le trasladamos lo que yo he dicho en mi exposición. Yo sí que he dicho la verdad, la exposición de lo que ha hecho el área de acción social en este Ayuntamiento de Baracaldo. Así que, desde luego, como equipo de Gobierno socialista, aunque no sea nuestra competencia, vemos que ha sido un servicio y es un servicio totalmente necesario para los vecinos y vecinas de Baracaldo. Y que seguiremos apostando por este servicio. Y, desde luego, el Gobierno vasco tiene una disposición, como he dicho antes, afirmativa y positiva de encomendar. Pero, bueno, si no lo hace, seguiremos apostando por este tipo de servicio. Bien, ¿votos a favor de este punto del orden del día? ¿Votos a favor de este punto del orden del día? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda aprobado por unanimidad. Si les parece, vamos a hacer un receso hasta… Señora Martínez, ¿10 minutos? De acuerdo. Sí. Me gustaría hacer un pequeño apunte, si me lo permite. Sí, claro. Y es que le rogaría que respete con mayor rigor el reglamento orgánico municipal, porque en este punto, por ejemplo, no ha acabado la intervención quien corresponde, que es el grupo proponente, de modo que usted reparte uno los turnos, un poco a veces hay dos vueltas, otras veces tres, señora, acaba el Partido señora, Socialista… Señora del Campo, el grupo proponente no me ha hecho ningún gesto de que quería finalizar, si no lo hubiese aceptado, por supuesto, porque lo he hecho a lo largo de todo el debate plenario. Y cuando me he confundido no me duelen prendas en reconocerlo, desde luego, y pedir disculpas. Pero el grupo proponente, corríjame, señora Nubla, si usted me ha pedido la palabra. No, pero yo sí. Pues con el mismo rigor que me exige usted voy a ser con los turnos de intervención, que son 5 minutos y 2 minutos. No se preocupe. Lo voy a hacer así. 10 minutos hemos dicho, hasta las 8:10. Te lo va a firmar. Te lo va a firmar. Pero quiero hablar contigo. Vale, perfecto. Vamos a ver, ahora. Dime. Ay, perdóname, el anuncio. Tienes razón, euskera y castellano, ¿no? Eso es. Ah, lo tienes aquí, pensaba que estaba por detrás. No te lo puedo firmar. No. Antonio Julián Rodríguez del Castro. Fallo. Dos fallos. Vale. Vale. Bueno, pues vamos a continuar con esta sesión ordinaria. Punto número 23, moción presentada por la portavoz del Grupo Municipal de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, con registro de entrada número 24857/2013 de 18 de octubre, instando al señor alcalde a convocar anualmente una sesión plenaria para abordar cuestiones de política municipal general y control de la gestión del equipo de gobierno. Tiene la palabra el Grupo Nacionalistas Vascos. Dispone usted de 5 minutos. Esta es la tercera vez durante la presente legislatura que el Partido Nacionalista Vasco presenta la petición de que se realice en Baracaldo un debate anual sobre el balance de las actuaciones realizadas durante el ejercicio. En esa sesión plenaria, los grupos políticos podríamos dirigir al alcalde o concejal delegado correspondiente las preguntas e interpelaciones que consideremos oportunas para la gestión y el interés municipal, y el interpelado tendría la obligación de responder en esa misma sesión. Nada más comenzar esta legislatura, el Partido Nacionalista Vasco, en julio del 2011, fieles al compromiso adquirido con nuestros vecinos y vecinas, presentó una serie de iniciativas que pretendían mejorar la transparencia y la participación ciudadana en nuestro ayuntamiento. Todas ellas han corrido la misma suerte. La primera vez que las presentamos, la respuesta del equipo de gobierno fue un decreto del alcalde denegando su tramitación y tratamiento en este pleno. Un año después, el Partido Nacionalista Vasco volvió a presentar las mismas iniciativas, que en esa ocasión corrieron mejor suerte, porque sí fueron traídas a este pleno, debatidas, votadas y aprobadas. Desde entonces, el equipo de gobierno no ha dado ni un solo paso para cumplir lo que este pleno aprobó. Esa es la razón por la que el Partido Nacionalista Vasco volvió de nuevo a presentarlas, convencidos de su importancia para ganar en transparencia y para conseguir abrir las puertas de nuestro ayuntamiento a todos los baracaldeses y baracaldesas. Una de estas propuestas era la de garantizar la presencia de los partidos de la oposición en las mesas de contratación, que son el órgano en el que se contratan los servicios que presta el ayuntamiento y que se pagan con el dinero de nuestros impuestos. Ante la inacción del equipo de gobierno, el Partido Nacionalista Vasco volvió a presentar de nuevo la misma propuesta que se trató en el pleno de septiembre. En esta ocasión, y ante el respaldo nuevamente mayoritario de esta corporación, el alcalde anunció que permitiría la presencia de todos los grupos en las mesas de contratación. Por cierto, una lástima que el alcalde eligiera para comunicar algo tan importante para los baracaldeses y baracaldesas los medios de comunicación y no este pleno, máximo órgano de la representación de la ciudadanía baracaldesa. Aprovecho, alcalde, para recordarle que aún está por cumplir su promesa. Han pasado ya 2 meses desde su anuncio y todavía los grupos municipales seguimos sin poder asistir a esas mesas de contratación. La segunda propuesta era la de la presencia de los vecinos y vecinas en las comisiones informativas en las que se traten cuestiones que les afectan. Como en el caso anterior, el Partido Nacionalista Vasco ha presentado de nuevo esta propuesta, concretamente en el mes de octubre, pero de momento el alcalde sigue sin traerla a este pleno. Por cierto, que es verdad que la ley le permite esperar aún un mes más, pero lamentamos esa falta de celeridad e implicación por su parte, con una propuesta que solo pretende acercar y abrir las puertas de este ayuntamiento a los baracaldeses y baracaldeses. Tratamos hoy la tercera de las propuestas que he mencionado, la celebración de un debate anual sobre la gestión municipal. Una propuesta que ya fue aprobada en este pleno en julio del 2012. Su cumplimiento depende únicamente de su voluntad, alcalde, y desde el Partido Nacionalista Vasco nos gustaría preguntarle hoy si la tiene o no, si permitirá o no que se celebre ese pleno, si tiene o no voluntad de cumplir lo que este pleno decidió y aprobó hace casi año y medio. Y para el caso de que su respuesta sea afirmativa y nos responda que va a cumplir lo que este pleno aprobó, y a la vista de sus compromisos previos que he comentado y cuya ejecución aún seguimos esperando respecto a las mesas de contratación, permítame que le pregunte también cuándo tiene pensado ponerla en marcha. ¿Cuándo podremos celebrar por fin en Baracaldo un pleno sobre la política general municipal? Ezker Anitza. Sí, bueno, proponer una iniciativa de estas características, más o menos a nivel local, pues lo que puede ser a nivel del Congreso de los Diputados y Diputadas, un debate sobre el Estado de la Nación, pero evidentemente circunscribiéndolo a lo que es el ámbito local, y organizar una sesión plenaria pues para temas sobre debate de asuntos locales en general y una fiscalización de la propia gestión del Gobierno con independencia de los plenos ordinarios o extraordinarios que se celebren a lo largo del año, pues bueno, no nos parece mal y en ese sentido, pues bueno, todo lo que sea enriquecer el debate a través de una iniciativa de estas características y con lo que ello engloba, pues me parece positivo y por lo tanto le daré el visto bueno. Grupo Bildu. Eskerrik asko, alcalde jauna. Implicación ciudadana, desarrollo democrático, mayor control y transparencia en la gestión política, acercamiento de la Administración a la ciudadanía, elementos básicos para el funcionamiento de la institución más cercana a la ciudadanía. ¿No se dan cuenta, señoras y señores del PNV, que esto que piden está más allá de la utopía? ¿Que es imposible que este equipo de gobierno articule los medios para establecer mecanismos de control a su gestión? ¿No ven su actitud de absoluto desprecio hacia la iniciativa ciudadana y hacia el trabajo de los grupos de la oposición, que dicho sea de paso no dejamos de ser la representación institucional de las baracaldesas y baracaldeses? Ejemplos claros nos vienen regalando día a día. Nada nuevo bajo el sol. No quieren ningún compromiso con la transparencia, con el acercamiento al pueblo, con la implicación ciudadana. Más bien al contrario, establecen mecanismos de control para tener bien agarrado al movimiento asociativo. A los grupos municipales también nos tienen controlados. Conversión de mociones en ruego, eliminación de mociones, vamos, todo un lujo. Existe un mecanismo de control de la gestión municipal que no podemos obviar. Se trata de la norma política más importante que se adopta en un ayuntamiento a lo largo del año. Sí, hablo de los presupuestos. Alrededor de los presupuestos gira el presente y el futuro del municipio. Y ahí, señoras y señores del PNV, tienen en su mano la mejor herramienta de control a la gestión del equipo de gobierno. Todo parece indicar que van a ser ustedes quienes posibiliten los presupuestos del próximo año. Aprovechen la oportunidad que se les brinda para conseguir mayores cotas de transparencia, implicación ciudadana, desarrollo democrático y, sobre todo, acercamiento de la Administración a la ciudadanía. Señor alcalde, ahora bailo tuite. Votaremos a favor, con la reticencia que nos genera la falta de voluntad de todas y todos sabemos quién. Partido Popular. Sí, gracias. Bien, efectivamente, como se ha comentado en esta moción, lo que se hace es instar al alcalde a convocar todos los años un pleno de política general y de control al Gobierno municipal. Esta iniciativa forma parte de un amplio debate en el que todos los grupos municipales de la oposición hemos solicitado por escrito o en las distintas intervenciones que hemos venido realizando en el pleno cuestiones tales como que los vecinos puedan participar en las comisiones informativas cuando se trate de un asunto que les afecta, que los grupos municipales participemos con voz pero sin voto en las mesas de contratación y otra serie de iniciativas que hemos ido promoviendo y proponiendo a lo largo de los últimos años. Y, por tanto, queremos anunciar ya en este momento que compartimos el contenido de la iniciativa que, en este caso, plantea el Partido Nacionalista Vasco. Por otro lado, como es sabido en otras instituciones, bien es cierto que con la consideración de cámaras parlamentarias se celebran anualmente este tipo de debates en el Congreso de los Diputados, lo ha citado la portavoz de Esquerra Anitza, el debate sobre el Estado de la Nación, pero también el debate de política general que se hace en el Parlamento Vasco al inicio del curso político. Pero bien es cierto que para llevar a cabo esto se necesita de una articulación y de una reglamentación concreta, saber en qué orden se van a producir las intervenciones, con qué duración, cuántas va a haber, si van a existir o no propuestas de resolución, si estas se van a someter a la consideración de la corporación o no. En fin, una serie de aspectos que habría que regular y que nosotros entendemos que de hacerse, desde luego, debe incorporarse al propio reglamento orgánico municipal y, por tanto, se prevé una modificación, si se lleva a término, que bien podría abarcar las otras cuestiones que hemos comentado, como es la participación de los vecinos cuando se trata algún asunto de su interés en las comisiones informativas. En todo caso, de salir aprobada y de tener voluntad el alcalde y el Gobierno municipal para llevarla a cabo y para cumplir con este mandato plenario, en el mejor de los casos se celebrarían dos debates. En caso de que decidamos hacerlo al término del curso político, cabría la posibilidad de hacer dos, y en caso de que sea al inicio del curso político, sería en septiembre del próximo año, con lo cual solo daría tiempo a que se realizara uno en este mandato municipal. En todo caso, nos parece que es una propuesta que, si bien tiene una incidencia menor en el devenir y, en fin, en la vida del municipio, nos parece que aportaría en transparencia, en debate democrático y en participación. Y, por tanto, como he dicho, vamos a respaldar esta propuesta. Socialistas Vascos. Eskerrik asko, Alkate jauna. EJak aurkezten duen mozioak zalantzak sortzen dizkigu. Alde batetik, ados egon gaitezke proposatzen duenarekin, printzipioz alkateak deitu aldu osoko bilkura berezi bat, bere esku dago. Baina beste aldetik geure buruari galdetzen diogu. Zertarako? Badaude jada gobernu taldearen kudeaketa kontrolatzeko baliabideak gure araude organikoan, galderak, erreguak eta mozioak. Eta edozein momentutan planteatu aldira osoko bilkuretan. Beste aldetik, urtean bitan udaleko politika orokorrari buruz hitz egiten dugu, ordenantza, fiskalez hitz egiten dugun bakoitzean eta udal aurrekontu orokorrak eztabaidatzen ditugun bakoitzean. Ordenetaz hitz egiten dugu eta alderdi politikoek edozein gai orokorri buruz hitz egin ahal izaten dute. Are gehiago, udal araudi organikoan ez da ezer esaten horretaz eta ezoizko osoko bilkurak deitzea alkatearen esku dago, baita korporazioko kideen laurdenaren esku, kopuru hori gutxienez lortzen bada. Mozioak ez dio gehitzen gardetasun gehiago orain arte daukagunari eta ondorioz abstenitu egingo gara. Nacionalistas Vascos. Bien, decía el señor García del Grupo Bildu que nuestra petición iba más allá de la utopía. Pues, señor García, según que, en qué cosas jamás hay que tirar la toalla. Esa es la postura del Partido Nacionalista Vasco. Hablaba también la representante del Partido Popular sobre la necesidad de modificar el ROM para acceder a esta propuesta. Eso ya lo intentamos, señora Fernández, y ya se vio que, según este ayuntamiento, el único que puede modificar el reglamento orgánico municipal es el alcalde, si quiere, y hasta ahora tampoco quiere. Me resulta chocante, señor Fernández, oírle hablar de los mecanismos de control a los órganos del Gobierno que ya dispone el Reglamento Orgánico Municipal. Y no hay más que hacer un pequeño repaso de lo que hemos vivido en esta sesión plenaria. Como las mociones se convierten en ruego por voluntad del alcalde, como antes he explicado, si quiere se lo vuelvo a repetir. Eso de los informes técnicos le permiten hacerlo, pero una moción puede ser moción si el alcalde quiere y no hay ni ley ni informe técnico alguno que impida que sea moción si el alcalde quiere, o esas preguntas que ni siquiera llegan al pleno. Antes comentaba mi compañero Jonandón Uría una pregunta presentada hace ya mucho tiempo y con tiempo suficiente para entrar en el orden del día, que no figura, no sabemos por qué razón. Bien, se trata de ganar en transparencia. Nosotros sí creemos que gana en transparencia. Igual que en otras instituciones en las que también existen debates sobre impuestos e ingresos, sobre los presupuestos de cada institución, y a pesar de todo existe ese debate de política general en el que, por ejemplo, ustedes podrían responder a esas preguntas que todos estamos esperando escuchar su respuesta. Yo no creo que sea imprescindible la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. Estoy convencida de que con voluntad de llegar a acuerdos se puede perfectamente ejecutar. Es tan sencillo como que los grupos municipales nos pongamos de acuerdo en la forma de poder desarrollar el orden de ese debate, y si el alcalde quiere, no existe en el Reglamento Orgánico Municipal impedimento para que se celebre. Se podría celebrar perfectamente con voluntad. Desde luego, nosotros estamos totalmente abiertos a ese acuerdo. Y luego que vaya finalizando, señora del Campo. Y yo le invito al alcalde a que convoque a esos portavoces y trate de alcanzar esos acuerdos en los que ganaría en transparencia el Ayuntamiento de Baracaldo. Sí, me gustaría hacer una intervención respecto a lo que ha dicho, porque usted falta la verdad. El señor Uría está puntualmente informado por parte de la Secretaría General del motivo por qué esa pregunta no ha entrado. No, es que no hay alusiones. Es que el secretario me traslada cuál es la cuestión, y la cuestión es que le informó cuál era el motivo. Ezker Anitza, Grupo Bildu, Partido Popular, Socialistas Vascos. Sí, gracias, señor alcalde, por responder al portavoz del Grupo Bildu. La verdad es que sorprende oír el discurso habitual de su formación política, un discurso de los 80, añejo, oxidado, en el que una vez más se habla de que no hay ningún compromiso con la transparencia por parte del Ayuntamiento de Baracaldo, del boicoteo permanente a las asociaciones del municipio, vivir de espaldas a la ciudadanía. Este mantra que repiten de una manera absolutamente sistemática, sin casi analizar la realidad, porque la realidad es muy otra, señor García. Señor García, le invito a que a que estudie cuál es la relación del Ayuntamiento con los ciudadanos, con el movimiento asociativo, con todos los elementos sociales que integran este municipio. Es una relación fluida, es una relación transparente, en todo momento. Y que Bildu nos hable de participación ciudadana, de verdad que es que mueve a la risa. Viendo los ejemplos que nos dan diariamente en aquellos municipios en los que gobiernan. Están hartos los ciudadanos de Zarauz de pedir que no se haga el puerta a puerta. Están hartos los ciudadanos de Orio de pedir que se convoquen los plenos municipales. Allí donde ustedes gobiernan, la transparencia brilla por su ausencia, y pretenden que aquí nosotros tengamos algún otro comportamiento diferente. O sea, desde luego, su hipocresía es absoluta. Bien, Nacionalistas Vascos. Barkatu, ez dut amaitu, sí? Ez dut amaitu, mesedez. Ah, bai, barkatu. Gaur EAJ-ko ohiko hipokresiaren adibide bat ikusi dugu. Gaur goizean, Santurtziko osoko bilkuran, talde sozialistak zuek gaur Barakaldon eskatzen duzuen gauza bera eskatu du. Badakizu ezer egin duen Santurtziko EAJ-ak, beste mozio alternatibo bat aurkestea, non alderdi sozialistaren proposamena deslegitimatzen saiatu diren eta eztabaida orokor batean sartzen saiatu da. EAJ-ko mozioak aurrera egin du. Eta sozialistana aldiz indargabetua geratu da. Lasai egon, del Campo Andrea, Barakaldun ez dugu hori egingo. Ez gara eskutatuko idazkari nagusi baten txostenaren atzetik. Erro, que vaya finalizando. Ez dugu, amaitu. Ez dugu barregarri geratu nahi, Santurtzin bezala. Debatea egideak ez gaitu beldurtzen, baina Santurtzin edo Getxon, zuek EAJ-koek egiten ez baduzue, guek ere agian ez dugu ere ekingo. Nacionalistas Vascos. Bien, nosotros somos concejales de Baracaldo, señor Fernández, usted y yo, ni de Orio ni de Santurtzi. Yo le invito que si esa es su voluntad, pues en las próximas elecciones plantee su partido presentarse por esos municipios, pero mientras estemos en Baracaldo, al menos nosotros nos vamos a preocupar de nuestro pueblo de Baracaldo. Señor alcalde, claro que el señor Uría está perfectamente informado y el resto del grupo municipal también. La pregunta a la que me refería es una pregunta sobre el recorte aplicado por el equipo de gobierno a los patios abiertos, un recorte en educación importante que se registró con fecha 22 de noviembre, es decir, más de tres días de antelación a la convocatoria de este pleno, según establece el plazo del reglamento orgánico municipal, debía haber sido respondida. Y la respuesta del secretario fue que la pregunta estaba pendiente de calificación por el alcalde. Y que yo sepa, señor alcalde, el reglamento orgánico municipal no es establece que el alcalde califique las preguntas, sino simplemente que se responda. Bien, señor Fernández, yo he hecho una invitación a una propuesta que únicamente pretende ganar en transparencia y he invitado a tratar de alcanzar un consenso entre todos los grupos y le he invitado al alcalde a que trate de buscar entre todos una forma de funcionar en ese de funcionamiento de ese pleno de política general en el que seguramente todos vendríamos con la intención de aclarar cuestiones que creamos que son importantes y que han ocurrido durante ese año en nuestro pueblo o que queramos traer propuestas para mejorar situaciones que se hayan producido a lo largo del año. A mí, si a usted dice que no le asusta el debate y que está dispuesto, pues es muy sencillo. Convoque usted mañana mismo, una junta de portavoces, empezamos a hacer todas aportaciones sobre el funcionamiento, porque ya le digo yo, si el reglamento orgánico municipal es verdad que no obliga a celebrarlo, pero tampoco lo impide. De modo que, en aras a ese consenso que el propio Partido Socialista dice estar dispuesto, desde luego nosotros encantados de sentarnos y acordar. Bien, vamos a proceder a la votación de ese punto. Perdón, sí, señor García. Sí, le quería comentar al señor Fernández. Dice que él entra en la risa. Pues ríase usted, señor Fernández, no se reprima. No se reprima. Sí le quiero decir una cosa. Antes de ser corporativo, he sido parte del movimiento asociativo. Créame que en muchos ámbitos, en muchos. Conozco perfectamente cuál es la relación del ayuntamiento con el movimiento asociativo. Y le quiero decir que dejen de ponerme deberes, que entre que me estudie cómo, lo que es la participación, lo que pasa en Zarau, lo que deja de pasar, que si el puerta a puerta, vamos, qué poca vergüenza hablar usted de argumentos recurrentes cuando hablamos de que si se recalifican las mociones. Joder, pues no estamos hartos de oír lo del Ayuntamiento de Orio. ¿Será que no es recurrente? Orio, Zarauz, mire usted para el sur, mire usted un poco al sur y me habla de lo que hace su partido en el sur. Pero bueno, yo no me voy a poner a viajar, que hoy vengo sin la videodramina tomada. Le decía que me voy a casa con deberes, porque entre estudiarme no sé qué historias, después que no sé lo que es progresividad y no sé cuántos, preocúpense más ustedes de hacer los suyos, de mandarnos a los demás que hagamos los nuestros, que ya los traemos hechos. Socialistas Vascos. Sí, gracias, señor alcalde. Bildu en Orio es lo mismo que Bildu en Baracaldo. PNV en Getxo es lo mismo que PNV en Baracaldo. Igual que PSE es lo mismo aquí en Murcia no, porque sería otra sigla, pero desde luego. No. Igual que en Bilbao, por ejemplo. Somos lo mismo, señora del Campo, de verdad. Hable con sus compañeros. Yo le invito a que hable con el alcalde de Santurtzi, señor Ituarte, para que le explique todos los argumentos que él ha utilizado para negarle al Partido Socialista lo mismo que ustedes están pidiendo aquí. Exactamente lo mismo. No nos da miedo debatir, por supuesto que no, pero haremos exactamente lo mismo que haga el alcalde de Santurtzi y el alcalde de Getxo. Muy bien, pues cierra el debate, en este caso el Grupo Nacionalista Vasco. Señor Fernández, se lo vuelvo a reiterar. Usted y yo, de momento, somos concejales de Baracaldo y nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es con los vecinos y vecinos de Baracaldo. Si usted quiere presentarse por Orio, por Santurtzi o por Murcia, que usted puede, pues nada, yo le invito a que lo haga, pero mientras estemos en Baracaldo, preocupémonos de nuestro pueblo, de Baracaldo. Yo le invito a usted a que hable con los vecinos y vecinas de este pueblo que están pidiendo mayor transparencia. Esta propuesta que tanto debate está generando y que tantas veces hemos traído a este pleno solo pretende eso, abrir las puertas del ayuntamiento a nuestros vecinos y vecinas. Algo tan sencillo como eso y que depende únicamente de una cuestión, de la voluntad del alcalde. A esa es a la que yo apelo. Y estaría encantada de que usted nos convoque a una reunión para poder entre todos acordar esa forma de funcionamiento y estoy convencida de que podríamos alcanzar ese acuerdo en la que nuestro ayuntamiento ganaría en transparencia. Hablaré con el señor Ituarte para ponernos de acuerdo. Bien, ¿votos a favor de este punto del orden del día? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda aprobado por 17 votos a favor y 8 abstenciones. Punto número 24, moción presentada por la portavoz del grupo municipal Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, con registro de entrada número 26341/2013 de 8 de noviembre, instando al Gobierno de España que mantenga la aportación complementaria del Estado al programa de becas Erasmus, manteniendo los requisitos hasta ahora establecidos de acceso a estas ayudas. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Vasco. Vaya, arratsaldeon. Las becas Erasmus son sin duda un fenómeno social y cultural que fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el año 2004, por ser uno de los programas de intercambio cultural más importantes de la historia de la humanidad como elemento de conocimiento integrador entre pueblos. Tiene como objetivo mejorar la calidad y fortalecer la dimensión europea de la enseñanza superior, fomentando la cooperación transnacional entre universidades, estimulando la movilidad en Europa y mejorando la transparencia y el pleno reconocimiento académico de los estudios y cualificaciones en toda la Unión. Los requisitos previos de los estudiantes para participar en el programa Erasmus son estar cursando una carrera universitaria de grado medio o superior y haber completado su primer año de formación. Todos los estudiantes de Erasmus reciben una ayuda de la Unión Europea de aproximadamente 110 euros al mes. A nivel nacional, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte también concedía ayudas a los estudiantes Erasmus de hasta 185 euros al mes como máximo, dependiendo de la situación económica de cada estudiante. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha decidido poner nuevas trabas a la educación y a los Erasmus cuando 30.000 estudiantes ya están en el extranjero, estableciendo para acceder a la ayuda complementaria de 150 euros que los Erasmus de este curso tienen que haber sido, a su vez, adjudicatarios de una beca general el curso pasado, es decir, haber estado exentos del pago de la matrícula. La medida ha generado inseguridad en aquellos estudiantes que ya se encontraban en el extranjero, viendo cómo, sin previo aviso, se daba por cancelada la ayuda económica a mitad del curso. Este anuncio no solo ha sorprendido a los estudiantes afectados, sino también a todos los partidos políticos e incluso a los responsables de la Comisión de Educación de la Unión Europea, ya que los argumentos esgrimidos por el ministro Bert para tomar dicha decisión se basan, según el ministro, en que la Comisión Europea iba a reducir la mitad de la partida de fondos Erasmus para España. Dicha manifestación ha provocado múltiples acciones y reacciones en contra, llegándose incluso por los responsables europeos a dejar en evidencia al ministro Bert, indicándole que sus manifestaciones son falsas, ya que el presupuesto europeo para Erasmus aumentará un 60% la partida, correspondiéndole al Estado español un aumento en su partida del 4,3% para el próximo año. Las acciones llevadas a cabo por los diferentes colectivos y estamentos políticos y educativos han dado lugar a una rectificación y, al menos durante este año, se mantendrán las ayudas, para lo cual el Ministerio de Educación ha aprobado una partida extraordinaria de 19 millones de euros, con lo que el presupuesto destinado para este año es de 34 millones. Sin embargo, y a pesar de las duras críticas recibidas desde la Comisión Europea al ministro Bert, él mantendrá su postura durante los años siguientes, dejando a más de, en el caso de Baracaldo, 28 estudiantes sin la beca Erasmus. Por todo ello, desde EAJPNV de Baracaldo, interesamos que el Pleno Municipal apruebe esta moción que hoy presentamos, tendente al mantenimiento en los años posteriores de las ayudas económicas de la beca Erasmus, al menos tal y como se plantean hasta el día de hoy, y con ello se dé la posibilidad a nuestros estudiantes de continuar con su aprendizaje y su formación, consiguiendo que sus resultados académicos estén a la misma altura que el resto de los ciudadanos europeos y a conseguir una igualdad competitiva de cara a lograr un puesto de trabajo. Gracias. Muy bien. Ezker Anitza. Sí. Bueno, pues en un día tan significativo y tan negativo como el de hoy, para la defensa de la educación y de la escuela pública, en la cual el Congreso de los Diputados y Diputadas, con el único voto del partido gobernante, el Partido Popular, y la oposición del resto del arco parlamentario, con la excepción de la abstención de UPyD, lo cual también era esperado, pues el que se traiga hoy aquí este tema, pues parece que algunas o algunos nos puede pedir el cuerpo, pues profundizar un poco más en todo lo que es el tema educativo y en las reformas y en las contrarreformas que se están aplicando y ya aprobando desde el día de hoy en este ámbito, ¿no? No obstante, me voy a circunscribir única y exclusivamente al punto del orden del día de hoy, donde se refiere en lo concreto a lo que es el mantenimiento del programa de becas Erasmus. Yo creo que a nadie se nos escapa que, desde luego, el recorte que en su momento se anunció trae causa pues, de todo lo que tiene que ver con la política educativa por parte del Gobierno del Estado. Y, pues bueno, un ejemplo que nos tocó recientemente pues, fue encontrarnos con esta situación, ¿no? Que ya la ha manifestado la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco en cuanto han sido los que han presentado esta moción y tampoco me voy a reiterar más en lo expuesto por parte de ella y que en este caso, en este tipo de cuestiones, pues coincidimos, ¿no? Y como tampoco me voy a extender más, pues evidentemente anunciar lo previsto en este caso en relación al voto de este grupo, como es el apoyo a esta moción y en este caso a instar a que, desde luego, el dinero público y el presupuesto público para lo que es una educación de calidad en este país y en lo que tiene en cuanto a dotar del presupuesto necesario al programa de becas Erasmus, pues evidentemente se mantenga. Y, por lo tanto, pues instar, como dice esta moción al Gobierno del Estado, a que mantenga esa aportación para este ejercicio y para los próximos ejercicios. Nada más. Grupo Bildu. Votaremos a favor de la propuesta del Partido Nacionalista Vasco. Partido Popular. Sí, gracias. Debatimos hoy una moción presentada el pasado 8 de noviembre en la que el Partido Nacionalista Vasco propone que el Gobierno de España mantenga el programa de becas Erasmus que concede el Ministerio de Educación y Cultura, tanto en cantidad como lo que respecta a los requisitos. Sinceramente, creemos que esta moción peca de precipitación. Porque cuando se presenta, esto es el pasado 8 de noviembre, el Ministerio de Educación ya había rectificado 3 días antes el error cometido, garantizando no solo de palabra, sino por la vía de los hechos, esto es con una nueva orden ministerial, que todos los estudiantes que este curso 2013-2014 tienen una beca Erasmus perciban idéntica cantidad que la recibida en el curso anterior. La rectificación se produjo tras la intervención del presidente Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. No hizo falta la presentación de iniciativas por parte de los grupos parlamentarios. El error fue propio y la rectificación también. Y, por cierto, es poco habitual en política, por desgracia, que los políticos reconozcan los errores y rectifiquen a tiempo. Además, hoy mismo el Ministerio de Educación y Cultura ha anunciado, como ha señalado la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, una nueva partida extraordinaria de 19 millones de euros que se sumará a los 15 inicialmente consignados. El origen de este error, que insistimos ya ha sido rectificado, está en la preocupación del Ministerio porque 4.000 familias no hayan podido acceder al programa por la escasez de la cuantía de la beca y, por tanto, con el objetivo de ampliar las posibilidades de las familias que tienen menos recursos económicos. Pero a pesar de que el objetivo que se perseguía desde el Ministerio era loable, evidentemente la decisión para solucionarlo no lo fue. Pero algunos no se conforman con la rectificación, porque lo que se busca de verdad es el desgaste al Gobierno del Partido Popular. Pero claro, con el juicio que juzga el Partido Nacionalista Vasco al Partido Popular, vamos a juzgar también la acción de Gobierno del Partido Nacionalista Vasco y comprobaremos si al PNV le pasa que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Así las cosas, el pasado mes de junio, la Consejería de Educación del Gobierno Vasco anunció que no se realizarían nuevas convocatorias, aunque sí se seguiría respetando a aquellos alumnos que disfrutaban de las becas de excelencia académica. Si es importante la política transnacional en materia educativa, también lo es la política que valore el mérito y la excelencia académica. De hecho, en el mes de septiembre se anunciaba en la web de este departamento que la convocatoria de becas, las de excelencia académica, estaba en trámite y a la espera de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Sin embargo, a primeros del mes de octubre apareció en la web un escueto mensaje. Problemas económicos nos impiden definitivamente publicar la convocatoria de becas de excelencia. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco eliminó de un plumazo las becas destinadas al alumnado universitario de alto rendimiento. El caso es similar, con la salvedad no menor de que el Gobierno vasco las eliminaba, no es que las reducía o es que las limitaba a un determinado colectivo de alumnos excelentes, es que las eliminaba. Lo cierto es que el Gobierno vasco terminó rectificando también, pero no a instancia del Grupo Parlamentario de Nacionalistas Vascos, sino que fueron necesarias la presentación de una batería de proposiciones por parte de los grupos parlamentarios y enmiendas, a las que finalmente el Partido Nacionalista Vasco terminó sumándose para que esa rectificación se consumara. Rectificó la consejera de Educación, la señora Uriarte, pero le costó bastante más que al ministro del Partido Popular, el señor Wert. Y, por cierto, no a instancia del Partido Nacionalista Vasco, como he explicado, sino del resto de grupos, a diferencia de lo que ocurrió en el Gobierno de España, que fue el propio grupo parlamentario, Nuevas Generaciones a nivel del conjunto de España y también la intervención, he citado, del presidente del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Economía y Hacienda. Y otra diferencia, no de fondo, pero sí de estilo. Nosotros, el Partido Popular de Baracaldo, no hemos presentado una moción para desgastar al Partido Nacionalista Vasco sobre una cosa sobre la que ya ha rectificado, cosa que ustedes sí han hecho. Respecto a lo que ocurrirá el próximo curso, sí que me gustaría decirles que todas las convocatorias de subvenciones están a expensas de lo que contemplen los presupuestos generales del Estado. Y, por tanto, es, como decía al principio, peca de precipitación esta moción, como podría pecar de precipitación otra que abarcara otra materia en el sentido de subvenciones, porque todas las subvenciones están a expensas de que tengan o no consignación presupuestaria. Y, por tanto, como digo, sería, a nuestro juicio, mucho más prudente y mucho más eficaz esperar a los acontecimientos antes de precipitarse con la única intención de desgastar a este Gobierno. En definitiva, para el Partido Popular el asunto de las becas Erasmus tiene una extraordinaria importancia, porque además España lidera en Europa el número de becarios en relación con nuestra población universitaria. En política lo que hay que hacer es buscar soluciones y el camino, en este caso, es compartir el objetivo de poder ampliar… Le ruego, señora Fernández, que vaya finalizando su intervención. Sí, finalizo ya, señor García, gracias. El objetivo, como digo, de poder ampliar el número de jóvenes que acceden a una beca Erasmus en el futuro. Para el Partido Popular, cada vez que surge un problema, nosotros lo que vemos es la oportunidad de buscar soluciones. Y sabemos que es una responsabilidad trabajar para solucionarlo y es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer también con este tema. Gracias. Muy bien. Socialistas Vascos. Sí, gracias, señor alcalde. Vemos, por lo tanto, que los estudiantes no solo piden más salas de estudio en Baracaldo, también piden becas Erasmus y, sobre todo, piden que no se las quiten cuando ya las habían concedido. Dice el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Nino Torre, que el Gobierno ha adoptado una medida inaceptable e indigna. La medida adoptada por el Gobierno es una verdadera chapuza jurídica, primero porque retira las becas una vez que han sido concedidas con miles de jóvenes fuera del país, segundo porque liga los requisitos de obtención de las becas Erasmus de este año sin previo aviso a la obtención de una beca general en el ejercicio pasado. Puede ser que BERT haya rectificado ya, puede ser perfectamente, pero es que todo lo que toca a BERT se convierte en fosfatina, con olor a naftalina. Todo lo que toca lo rompe en mil pedazos y este es otro ejemplo. Su desprecio por los estudiantes es tal que le ha llevado a recortar becas, a endurecer los criterios de acceso a las mismas y, lo que ya es el colmo, el intento frustrado, afortunadamente, de quitárselas cuando ya contaban con ellas estando en el extranjero. Hasta la propia Comisión Europea ha dicho que lo que ha hecho y lo que ha dicho BERT es pura basura. Así, literalmente. Va siendo hora ya de que alguien ponga un poco de sentido común y bueno, ponga freno a este dislate permanente, porque con la educación de nuestros jóvenes no se debe jugar de semejante manera. Votaremos a favor de la moción. Nacionalistas Vascos. Sí. Bueno, voy a lo primero agradecer al resto de los partidos políticos, excepto al PP, que veo que votará en contra de la moción que hemos presentado, agradecerles el voto afirmativo a la moción. Dado respuesta a lo que ha comentado la señora Fernández, le quisiera matizar varias cosas. Uno, ella dice que nos hemos precipitado en presentar esta moción porque posteriormente a su presentación, o mejor dicho, tres días antes, el ministro Wert ya había rectificado sus manifestaciones y su política de retirada de la política Erasmus. La moción que presentamos viene a establecer que se mantenga la beca Erasmus para los siguientes cursos, cosa que ha rectificado para este año, pero no para los siguientes cursos, porque ya ha manifestado que la beca Erasmus desaparecerá para los cursos siguientes, según manifestaciones del propio ministro. Por otro lado, achaca al Gobierno vasco que ha retirado, bueno, no ha hablado de la palabra retirar. Una, sobre las convocatorias de excelencia académica que no aparecen en la página web por problemas que está en trámite por problemas económicos, lo cual no significa que se hayan eliminado en su totalidad. Y, en segundo lugar, habla de eliminación de las ayudas de alto rendimiento, que, como usted bien ha dicho, es de sabio rectificar y, por lo tanto, como ya se ha rectificado, siguen en vigor. Le recordaré que el Gobierno vasco también da ayudas a los estudiantes Erasmus que no han retirado y que, en nuestro caso, estas ayudas se mantendrán año tras año, no como ya ha manifestado el ministro del Partido Popular en cuanto que las ayudas para las becas Erasmus no se van a mantener el próximo año. Usted me dice que la idea principal del Partido Nacionalista Vasco es desgastar al Partido Popular. Siento decirle, señora Fernández, que con el ministro que tienen ustedes de Educación, el Partido Popular se desgasta. Le ruego, señora Fica, que vaya finalizando. Sin necesidad de que la oposición presente ningún tipo de moción. Si quiere hablar de recortes en educación, ya que estamos hablando de ejemplos, yo le puedo dar bastantes. Ayudas a libros. Se ha pasado de 98 millones de euros en 2011 a... Señora Fica, va a tener otro turno. Déselo en el siguiente turno. Ha agotado su turno, si no le importa. De acuerdo. Usted va a disponer de otro turno y va a cerrar el debate, además, lo garantizo. Gracias, muy, muy amable. Esquerra Anitza. Sí, no, yo, bueno, aunque el dicho popular dice que de sabios es rectificar, yo también opino que de equivocados es rectificar, ¿no? Y a veces ni siquiera eso. Pero bueno, en todo caso, en lo que a mí me toca, decir que creo que la intervención, cuando he aludido a la votación que había habido hoy en el Congreso, creo que me he referido a UPyD, ha sido un error mío. Me estaba refiriendo a UPyN, que es quienes se ha abstenido. Se me han saltado las siglas, pero bueno, evidentemente simplemente mi intervención en estos momentos a efectos de corregir que me refería a UPyN y no a UPyD. Sí. Partido Popular. Sí, gracias. Con respecto a la intervención del Partido Nacionalista Vasco, le voy a leer textualmente otra vez, porque a lo mejor no me he explicado bien el mensaje que la Consejería de Educación colgó en la web. Problemas económicos nos impiden definitivamente publicar la convocatoria de becas de excelencia académica. Y, en todo caso, si necesita alguna referencia más, en los debates que se han producido en el Parlamento Vasco están las intervenciones de todos los grupos parlamentarios que certifican que esa convocatoria no se iba a promover, a pesar de que se había anunciado que se iba a mantener para los estudiantes que la habían percibido en el ejercicio anterior. Han rectificado y nosotros no hemos creído necesario desgastar al Partido Nacionalista Vasco sobre una cuestión que ha rectificado para este curso, aunque es verdad que no ha anunciado que hará los cursos académicos posteriores. Pero, bueno, iremos viendo cómo trabajan desde el Gobierno Vasco en esta materia y solamente en el caso de que lo creamos necesario por la vía de los hechos y los acontecimientos, presentaremos esa iniciativa en este pleno. Agradecido también la portavoz del Partido Nacionalista Vasco a todos los grupos, a excepción del Partido Popular, el apoyo a esta moción. Mucho me temo, señora Fica, que va a tener que incluirnos, porque en mi conclusión, en mi primera intervención, he dejado claro que el compromiso de este grupo con los estudiantes de Erasmus es inequívoco y que el compromiso del Partido Popular a nivel del conjunto de España lo es también, y que para nosotros un problema siempre es un acicate para trabajar, y hay un compromiso del Gobierno en trabajar para que los estudiantes puedan disfrutar de las becas Erasmus. Ha aludido usted también a que la comunidad autónoma, en este caso Euskadi, colabora también vía subvención con las ayudas que da, además de la Unión Europea, el MEC, el Ministerio, además la Universidad y además también incluso la BBK. Pero bien es cierto que esa ayuda está incluso por debajo de la media de lo que se concede por otras autonomías del resto de España, que también es un trabajo y un campo de mejora en la que, por ejemplo, la comunidad autónoma que más colabora complementando las ayudas que dan las otras instituciones y organizaciones que he mencionado es la comunidad autónoma de La Rioja, por cierto, gobernada por el Partido Popular. Vaya finalizando, señora Fernández, por favor. Sí, voy finalizando. Y con respecto a la intervención que ha hecho el Grupo Socialista, ha mencionado que los estudiantes, por cierto, ha dicho el señor Fernández, también piden, además de bibliotecas Erasmus, los estudiantes piden y el Partido Popular escucha y reacciona. Espero que usted haga lo mismo, la reacción por la vía de la rectificación. ¿Puede ser que haya rectificado? No, señor Fernández, puede ser, no. Ha rectificado una orden ministerial en la que dice que los estudiantes este curso escolar 2013-2014 van a seguir contando con la misma ayuda que tenían el curso académico. Señora Fernández, va a disponer usted de otro turno. Dispone todavía de usted de otro turno. Socialistas Vascos. Sí, no, gracias, señor alcalde. Simplemente para decir que efectivamente nos alegramos de que este hombre rectifique, pero es que cada vez que rectifica se carga el sistema educativo. Cada vez que toma una decisión pone en peligro todos los avances conseguidos en los últimos años, pone en peligro valores fundamentales del sistema educativo del que nos hemos dotado todos en los últimos años. Este hombre es un peligro público y, desde luego, lo que acaba de hacer con las becas Erasmus es un ejemplo más de lo que está haciendo. Él ha venido, como me acaban de decir hace un rato, me encanta la expresión, la voy a decir, este hombre ha venido a achatarrar el sistema educativo público español. Gracias. Nacionalistas vascos. Sí, bueno, lo primero, permítame disculparme por el error de interpretación que he tenido con la portavoz del Partido Popular, entendiendo que de sus manifestaciones al menos no iba a aprobar la moción que se presentaba, o sea que lo siento y me alegro muchísimo de que salga la moción que presenta el Partido Nacionalista Vasco con el apoyo de todos los grupos que forman el Pleno. Pero bueno, no quiero derivar el tema y podemos traer los dos partidos y todo el debate que quiera sobre el Gobierno Vasco y las ayudas que uno u otro dejan de presentar, eliminan, rectifican. Hoy estamos hablando de la beca Erasmus, y la beca Erasmus sí se retira para los cursos precedentes, posteriores. Se ha intentado retirar para este año y la verdad es que no se ha retirado por problemas económicos, porque según manifestaciones de los responsables de la Comisión Europea, las declaraciones que el ministro Wert realizó como excusa valedoras para quitar esta beca eran falsas, y así lo manifestó en sus propias declaraciones. El señor Wert argumentaba que la Unión Europea iba a dar menos fondos a la partida de las becas Erasmus, y un representante internacional dijo que no, que eso europeo, perdón, dijo que no, que eso era falso. Para cerrar este debate, nos alegramos que ese error del señor Wert haya sido rectificado por su parte, y volvemos a manifestar la intención del Grupo Nacionalista Vasco con la presentación de esta moción al Pleno, que no es más que para los cursos, el curso siguiente y los posteriores, se mantenga la partida destinada a las becas Erasmus con la asignación que se estaba dando al menos hasta la fecha actual. Nada más. Partido Popular. Sí, gracias. Con respecto a la intervención que ha realizado el portavoz del Grupo Socialista, yo siempre he pensado que no quieras para los demás lo que no quieres para ti. Y si a uno le gusta que le traten con respeto, yo creo que cuando se dirige a otros representantes políticos, aunque no estén en este pleno, debe hacer exactamente lo mismo, más que nada para evitar que luego le terminen faltando el respeto a uno y vea que no tienen incluso excusas para defenderse. Ha hablado usted de que el ministro Wert, que no sé cómo lo ha calificado, lo único que hace es achatarrar. Bueno, pues yo lo único que le quiero comentar, por ejemplo, con respecto al tema de becas, que es el asunto que nos ocupa, es que el Ministerio ha mantenido el presupuesto que dedica al Sistema General de Becas y Ayudas al Estudio desde el año 2011. Además, en el presupuesto del año 2014 se va a incluir un presupuesto adicional de 250 millones de euros, lo que supondrá un presupuesto de más de 1.400 millones de euros para el Sistema General de Becas y Ayudas al Estudio. Cifra esta de 2014 que no tiene precedentes en el presupuesto del Ministerio de Educación. Pero hablando de achatarrar, oiga, usted achatarró el curso escolar pasado, las extraescolares, las colonias urbanas, usted las hizo desaparecer, suprimió, achatarró las ayudas a la compra de libros de texto. Eso también era una beca para las familias, era una ayuda importante para las familias de Baracaldo, y usted las eliminó, no un curso escolar, ni dos, las eliminó definitivamente. Y aunque se le pidió que se rectificara, no lo hizo. Esto también se lo puede aplicar la portavoz del Partido Nacionalista Vasco cuando ha intervenido en este sentido, porque ambos fueron los que aprobaron el presupuesto que eliminaba la partida de ayudas para ayudar a las familias en la compra de libros de texto. Por tanto, a veces hay decisiones. decisiones que hay que tomar por circunstancias económicas o por cuestiones de oportunidad política, pero a mí esas generalizaciones respecto a las actuaciones políticas de que es un ministro que achatarra la educación, en fin, todas ese tipo de intervenciones catastrofistas me parece que solo se pueden enmarcar en ese permanente desgaste a un partido político más que ajustarse a la realidad. Por cierto, le he mencionado a las extraescolares. Ahora sí que. Sí, señor Fernández, las extraescolares le he dicho que las ha eliminado. He cometido un error. Lo que está es sin resolverlas. Lleva meses sin dar información a los centros escolares de Baracaldo respecto de este asunto. Están trabajando en extraescolares sin saber con qué presupuesto van a contar. Por tanto, tienen mucho que hacer en su área como para faltar al respeto a otros representantes políticos y hacer ese tipo de afirmaciones generalistas que son absolutamente injustas por no ser ajustadas también a la realidad. Bien. Gracias. ¿Socialistas Vascos? Sí, gracias, señor alcalde. Si se han considerado una falta de respeto a mis palabras, las rectifico, como Bert, igual, exactamente igual. Las voy a rectificar. Efectivamente, el señor Bert no es un enemigo público. El señor Bert es un enemigo de lo público, porque ha primado a la educación privada frente a la pública en todo momento. De hecho, la ley que se firma hoy, efectivamente, que se aprueba hoy, es una ley hecha a la medida de la Conferencia Episcopal Española, a su medida. Hasta incluso ha citado el Eclesiastés en su intervención final, nada más y nada menos. Y también rectificamos como Bert, efectivamente, cuando intentamos cambiar el modelo de gestión de las colonias urbanas de Baracaldo. Nos equivocamos y rectificamos, no pasa nada, no pasa nada. Las ayudas familiares a la educación, bueno, señora Fernández, fue su compañero de partido, señor Maroto, el primero que las eliminó. Por lo tanto, hable usted con sus compañeros de partido allí donde gobiernan, porque ustedes son exactamente lo mismo en Baracaldo que en Vitoria. Entonces, y las extraescolares, efectivamente, se están tramitando, estamos en ello. Y bueno, si hay que rectificar, se rectifica. Yo no quiero faltarle el respeto a nadie. No le quepa la menor duda que aquí estamos para trabajar, no para otra cosa. Gracias. Pues cierra el debate el Grupo Nacionalistas Vascos. Bueno, una pequeña matización ya para terminar. Quería comentarle a la portavoz del Partido Popular que el Partido Nacionalista Vasco no eliminó las ayudas a los libros porque no las aprobó nunca. El Partido Nacionalista Vasco siempre manifestó en el tema de las ayudas a libros que no estaba de acuerdo porque las mismas eran un café para todos y no estaban de acuerdo con los criterios de progresividad que entendíamos que eran los más adecuados para su aplicación. Dicho esto y dejando esto aclarado, nada, simplemente agradecer a los grupos políticos la aprobación de esta moción que solamente pretende que todas las vecinos y vecinas de Baracaldo, en concreto, que se encuentren estudiando y que puedan participar en la beca Erasmus, tengan posibilidades de acceder a la prestación económica de la misma. Gracias. Muy bien, pues sometemos a votación este punto número 24 del orden del día. ¿Votos a favor de esta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Ahora ha entrado una moción con carácter urgente presentada por el Partido Popular de Baracaldo. Hay que someter a votación la urgencia de esta moción, con lo que procedemos a la votación de la urgencia de esta moción. ¿Votos a favor de la urgencia de la moción del Partido Popular? Pues queda aprobada por unanimidad y entramos a debatir esta moción urgente del Partido Popular. Tiene la palabra la proponente del Partido Popular. Sí, gracias, señor alcalde. Se refiere, supongo, a la que tiene fecha de registro 27.760. Creo que sí. Es que para este pleno presentábamos 27.760, efectivamente. Sí. Es la que ha entrado hoy. Gracias. Bueno, pues tal y como se describe en la parte expositiva, reflejamos que hace dos años el Ayuntamiento de Baracaldo concluyó los trámites de realojo de las personas que vivían en la conocida como Casa de los Maestros de Retuerto, emplazada en la calle Retuerto 37 y 39, con lo cual el inmueble propiedad del Ayuntamiento de Baracaldo y fuera de ordenación urbana quedó absolutamente desalojado y se procedió a tomar una serie de medidas, como tapiar los accesos, con el fin de proteger y de garantizar la seguridad en el interior del inmueble. Los informes municipales, además, concluyeron en aquel momento que las condiciones del inmueble y de su entorno eran inadecuadas y que, por tanto, no procedía en ningún caso el invertir dinero público del presupuesto municipal en su remodelación. Desde entonces se han registrado diversos incidentes de seguridad ciudadana. Yo voy a mencionar los dos más recientes, pero sin duda los vecinos del barrio de Retuerto, en conversaciones que se pueden mantener con ellos, pues refieren otra serie de hechos y acontecimientos que se han provocado, en fin, en las inmediaciones y en el interior, como digo, de este inmueble municipal. El primero de los dos acontecimientos que voy a referir se produjo en el mes de septiembre, donde hubo, hubo un incendio que además supuso riesgo para las personas que habían entrado de forma ilegal, pero en fin, personas humanas que estaban dentro y que tuvieron que ser trasladadas al centro hospitalario, al Hospital de Cruces, para ser atendidas, y que afortunadamente el servicio de bomberos pudo sofocar el incendio sin causar males mayores. Y esta misma mañana, lo que ha provocado la presentación de esta moción con carácter urgente, esta misma mañana a primera hora se ha registrado nuevamente un incendio. He intentado recabar más datos llamando a la Policía Municipal, pero lo único que sé, en fin, es que era provocado y que afortunadamente no había causado víctimas o que no había tenido daños para las personas que pudieran haberse metido dentro. Probablemente, pues por el frío que está haciendo estos días o por otras circunstancias, pues ha habido algunas personas que se han sentido la necesidad o se han visto la necesidad de tener que entrar. ¿Qué es lo que pedimos desde el Partido Popular de Baracaldo en esta moción? Pues que, teniendo en cuenta que está desalojado, teniendo en cuenta que a pesar de las medidas de seguridad que ha adoptado el Ayuntamiento tapiando los accesos, se siguen produciendo incidentes y que cualquier día podemos tener un disgusto o incluso la pérdida de alguna vida humana que lamentar, el Ayuntamiento proceda al urgente derribo del edificio con el fin de que esta situación no se vuelva a producir y que no tengamos, en fin, que lamentar, como digo, males mayores. Gracias. Esker Anitza. Sí, bueno, teniendo en cuenta, lógicamente, las condiciones de insalubridad, de inseguridad y demás con respecto a este edificio y una vez, las personas y familias que estaban allí habitando pues han sido trasladadas a otras viviendas, pues evidentemente el edificio en las condiciones en las que está no tiene ni siquiera los requisitos mínimos para poder ser utilizado. Y, por lo tanto, pues para evitar, como se mencionaba, pues cualquier tipo de desgracia que pueda ser potencialmente que se pueda, producir en dichos números, tanto en el 37 como en el 39, pues evidentemente las condiciones del edificio lo que requieren es una actuación, en este caso por parte del Ayuntamiento, pues para adoptar los pasos oportunos para instar a lo que se pide en el punto de esta moción, como es, proceder al derribo de dicho edificio porque no reúne las condiciones de ningún tipo. Grupo Bildu. Simplemente para decir que vamos a votar a favor. Nacionalistas Vascos. Sí, pues no es la primera vez que hay incidentes en este edificio de la Casa de los Maestros. Creemos que es urgente, efectivamente, tomar medidas para evitar que esta situación se pueda producir. Bueno, hemos visto en los medios de comunicación, después de que el Partido Popular anunciara la presentación de esta moción de urgencia, que se van a tomar medidas a principios de este mes. Bueno, pues más vale tarde que nunca, pero sí que urge tomar esas medidas antes de que llegue a ocurrir algo irreparable, que desde luego estoy convencida que es lo que nadie queremos que ocurra. Socialistas Vascos. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, me consta que desde el área de infraestructuras ya se está trabajando en la demolición de este edificio, se está trabajando en la elaboración de un proyecto que hay que tener en cuenta que no es sencillo, por la proximidad del río y de una carretera nacional para su derribo. Es decir, tiene ciertas especificidades, como así se explicó en la comisión informativa que hubo hace unos meses, ¿no? Requiere además algún permiso de diputación, etcétera. Pero bueno, nosotros ya estábamos trabajando en ello y preparando la dotación económica a la partida para poder proceder al derribo a la mayor brevedad posible, siempre y cuando siguiendo el procedimiento legal que obliga a un proceso de contratación para una obra de este tipo. Bien, pues vamos a proceder, si les parece, a la votación de este punto del orden del día, esta moción de urgencia. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Y no habiendo más asuntos que tratar, queda finalizado este punto. Sí. Hay una moción de urgencia más para lo del Día Internacional. ¿A qué moción se refiere? A la del Día Internacional del Euskera. Bien, la del Día Internacional del Euskera ha sido registrada, según se me comunica por parte de Secretaría, a las 14:18 horas. Y desde la misma Secretaría se me dice que hay imposibilidad material de informar al respecto. Así se me ha trasladado. Si ustedes está metida dentro del sí. de horario. Yo no tengo inconveniente que el secretario dé las explicaciones oportunas, porque es quien me ha trasladado que no hay tiempo material para responderlo. Es decir, no se va a respetar el ROM, entonces. El secretario puede informar al respecto. Yo creo que es quien me lo ha trasladado así. Vamos a ver. La moción ha sido registrada, presentada en secretaría a las 13:50. Y registrada unos cuantos minutos después. Contiene una exposición de motivos que está a medio camino entre una parte meramente descriptiva o expositiva y una parte final declarativa, pero también contiene una serie de compromisos, algunos de los cuales considero que en este momento deberían ser de reflexión y no de votación, inmediata, como en particular el primero de los apartados. Recuerdo que el día 3, que se celebra el Día Internacional de Euskera, lo sabemos todos desde el día 3 de diciembre de 2012. Por lo tanto, la urgencia no deriva en este momento de ninguna cuestión que no fuera de días anteriores. Además de que la Ley de Normalización del Uso de Euskera, como todos sabemos, es de 1982. Y finalmente, Eudel ha convocado una rueda de prensa para mañana para conocer su declaración institucional. Entonces, a mí todos estos motivos me han llegado a decirle, a aconsejarle al alcalde que, a mi juicio, no tiene elementos de urgencia para ser tratada esta moción. Hasta ahí es donde llego yo. Yo les propongo en este caso, si me permite, señor Fedorre, yo les propongo lo siguiente. Evidentemente, desde el año 95, se celebra el Día Internacional de Euskera. El año pasado también se presentó una moción similar con estas características. Ustedes creo que no han actuado con la diligencia debida, pero yo creo que hay otra solución, porque no hay respuesta por parte de la Secretaría, que es convocar una junta de portavoces, si les parece oportuno para mañana, y en este caso hacer una declaración institucional en la que no hay ningún inconveniente. Todo lo contrario, estoy absolutamente convencido de que todos nos vamos a posicionar a favor de este Día Internacional del Euskera. Esto es lo que le puedo decir a instancias de la información que me ha trasladado la Secretaría General de este Ayuntamiento. Yo que lo que le digo es que si lo hemos presentado tal y como propone el ROM, lo que no entiendo es que si no hay ningún informe técnico al respecto que impida tratarlo, que no se pueda tratar. De hecho, porque se ha presentado a última hora es debido a que nosotros hemos visto que en el orden del día del Pleno no venía nada al respecto y por eso hemos metido una moción de urgencia de la misma manera. Está haciendo unas afirmaciones que me parecen De la misma manera la caña pasada. Le está diciendo, señor Zubiaurre, le está diciendo el secretario ahora mismo que no es urgente, que entiende que no es urgente, pero al margen de eso, es que no tenía por qué venir nada. Si ustedes saben desde el año 95 que se celebra el Día Internacional de Euskera el 3 de diciembre, podían haberlo propuesto y, por supuesto, este alcalde lo hubiese admitido a trámite, como no podía ser de otra manera. Pero yo no entiendo el por qué lo han convocado ustedes a esa hora. ¿Por qué han presentado la enmienda no traten de responsabilizar ni a esta Secretaría General ni a este alcalde de lo que ha sido falta de diligencia por su parte? Lo hemos metido dentro de lo que... Bueno, yo le digo lo que hay. Le hago la oferta... La única diferencia que hay con el año pasado es que hay otro alcalde este año. No sé si... ¿Usted cree que es eso? Porque es una declaración institucional también. Presentamos con urgencia, igual. El año pasado se trató... Que intervenga el señor secretario, que dice que el contenido no es el mismo que el año pasado. No es una cuestión del alcalde. Según el ROM, la urgencia no la determina el ROM, sino el Pleno. No es la primera ocasión a lo largo de esta legislatura que no han sido admitidas mociones que tenían carácter de urgencia. Pero le invito a eso. Si ustedes se avienen, yo mañana mismo convoco una junta de portavoces para que antes del día 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera, haya una declaración institucional por parte de este ayuntamiento posicionándose a favor del Día Internacional del Euskera. Yo es lo que puedo hacer en estos momentos teniendo en cuenta la información que me traslada el secretario de la corporación. No puedo hacer otra cosa. Si usted lo entiende, yo la convoco a la junta de portavoces. Al final aquí no se está haciendo lo que dice el ROM, que es que lo vote el Pleno, sino se está haciendo lo que usted quiere. Señor Zubiaurre, yo no le puedo decir más que lo que dice el secretario. Informe alguno que impida que una moción se trate. No le puedo decir más. Yo le invito, si usted le hago una invitación aquí pública en este Pleno. Perdón, le hago un momento, señor Fernández. No vamos a abrir un debate. Simplemente le digo que si usted quiere, yo mañana le convoco una junta de portavoces en la que se aborde esta cuestión y se elabore una declaración institucional de este ayuntamiento favorable o en favor del Día Internacional del Euskera. Bueno, admito la invitación y espero... Se lo agradezco. Siento que no lo haya... Se lo agradezco. De verdad, si ustedes lo hubiesen tramitado antes, yo lo hubiese incluido en el orden del día. Dentro del plazo lo hemos presentado. Muchas gracias. Pues se da por finalizada esta sesión plenaria.